tenemos un vicio por aquí. Y el vicio es de estar escuchando Radio Independiente. A ver, ahí ya está mejor. Creo que sí. Muy buenas noches, ya estamos aquí en su programa Al Calor de la Noche. Disculpen el retraso, honestamente. Estos chamacos de Rainbow Link de pronto se toman tiempo de más. No sabemos qué hacer con ellos. Se nos atoran aquí en la salida de la estación y bueno, como traen tantos fans y traen tanta gente que los acompaña, de pronto entre las despedidas y las trasnochadas, pues ahí se nos quedan ahí atorados en la puerta. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos aquí totalmente en vivo. Este es el último programa de esta semana. Y pues ya estamos aquí ya arreglando ajustes y demás en la cabina para recibir a nuestra invitada de lujo el día de hoy. Bien, como se dieron cuenta, en el, digamos que allí en el Facebook, pues pusimos una sorpresita que les íbamos a tener el día de hoy. Y es algo increíble lo que iba a pasar aquí en Radio Independiente, porque esto es inédito. Es la primera vez que vamos a entrevistar a uno de nuestros participantes, locutores de Radio Independiente. Entonces yo me tomé el atrevimiento de invitar a Anita Ruiz esta noche con nosotros. ¿Qué ha habido? Muy buenas noches, Anita, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Es un poco acalorado porque... Me agarraste de sorpresa, hombre. Sí, hace calor acá en el DF. Sí, hace mucho calor. ¿Cómo están todos? Platíquenme qué han hecho. Platíquenme cosas graciosas porque ando medio bajoneada. No me digas, Anita, ¿qué te pasó? Nada, no tiene que pasarme nada. Soy artista. Es como estar en esas etapas de... De proposición, o sea, composición. Que puedes entrar en diferentes etapas, ¿no? O depresivas, o alegres, o de mucho amor, o no sé, ¿cómo es ese rollo de sentirse? Ah, bueno, yo pienso que soy una persona feliz, por eso compongo menos ahora que antes, pero sí necesitas como estar a flor de piel si eres compositor, creo. A menos que seas como muy vano y muy superficial o muy inteligente. Pienso yo, ¿no? Bien, pues esta noche tenemos a Anita Ruiz aquí en la cabina de Radio Independiente. Estamos en su programa Al Calor de la Noche. Y bueno, queremos conocer un poco más de ti, Anita, porque pues te escuchan allí en tu programa de Mi programa que no ha vuelto a ser programa. Bueno, sabemos que andas muy ocupada con tu. Sí, no, pero ya pronto vamos a regresar. Vamos a pensarlo bien, porque la verdad sí me quita un poco de tiempo, pero lo vamos a pensar. Lo vamos a someter a votación. Que la gente vote porque si quieres que sigan aquí con Anita Ruiz en el programa de las votas, ¿las pones? ¿O cómo va a estar la cosa? Cuéntanos, ¿cuál va a ser la estructura? La verdad no sé, así como los discos de Rodrigo Rojas que iba a rifar, que siguen aquí. No, de hecho sí, en mi primer programa cuando regrese voy a rifar los discos de Rodrigo Rojas, a ver cómo demonios le hacemos. Pero sí están ahí todavía, ¿verdad? ¿No los ha regalado? No sé si ella, la verdad es que... Ahí están, llega ahí están. Tanta gente, sí. Ah, qué bueno. A menos que se los hayan robado. No, es que Rodrigo Rojas en una entrevista que yo le hice el 15 de septiembre, o sea, ya llovió. Ajá. No, el 16, perdón. Nos dejó unos discos y bueno, para regalarlos, pero me los dejó al final de la entrevista, entonces ya no supe qué hacer. Bien, pues para toda esta gente que no te conoce, Anita, que se conecta con nosotros aquí en Radio Independiente. No, sí, a mí todos me conocen. Yo salgo en internet. No, no es cierto. Sí, ya nos platicabas que de pronto entres en YouTube, ¿no? O así simplemente todos entramos a YouTube. O sea, bueno, está bien, todos los que entramos y ponemos a Anita Ruiz o Ana Ruiz ahí en el Google o en el Yahoo. Sí, aparece una morra que se encueró para la revista Maxim. Gol. Pero también es artista también. Sí, digo, la morra es hace películas, inclusive, creo, ¿no? Tiene un programa de televisión en España. Y está considerada una de las mujeres más hermosas de todo el mundo, aunque usted no lo crea. Wow. Yo la veo y digo, bueno, no, ¿qué le ven? Ah, no es cierto. No, la morra como que está guapetona, está bien buena flaca, así como les gustan ahora a los muchachos. No te creas, todavía existe ese gusto. Es más, por ahí leí el otro día en una estadística que que hay otro tipo de cuerpos que son los que más llaman la atención. Cuando... Claro, por gordos, ¿no? Qué lindo eres. No, no, lo digo porque resulta... Había una canción que se llamaba Volcanizado, me gustan tus llantas. De un gringo, ¿no? Ah, sí, sí, la recuerdo. Y hablando del tema. Sí, tuvimos la oportunidad de estar con este gringuito, que por cierto echó a perder una guitarra, me acuerdo. Si no... Sí, pero pues es porque le pone muchos pantalones, muchos güey. Le pone mucha energía al cuate este. ¿Cómo se llamaba? Que ya no recuerdo. No sé, pero luego te averiguo para que lo traigas, nomás que con una guitarra desechable. Porque vamos a tener que traer una de esas que venden en el mercado de la Lagunilla, de las que son para niños. Bueno. Sí, la gente no sabe porque tú estás platicando conmigo como si todos ellos supieran. Porque una vez tuve un concierto en el breve espacio de La Condesa y se me rompió una cuerda o algo así. Y Daniel del Rincón, que estaba por ahí, me dijo, no, pues yo te presto tu guitarra. Y va, pues sobres, ¿no? Ya me subí a tocar. Y luego me dice Jamie, que era mi percusionista, que en ese entonces, que ahora es percusionista de Miguel Luna, y me dice, ay, pues tengo un amigo que toca. Y yo, ah, pues toma, pásale. Pues que iba yo a saber que iba a romper la guitarra de Daniel del Rincón, porque le di en toda su madre. Sí, empezó a leer, Vulcanizador, me gustan tus llantas. No, buenísima. Y tenía otra, ¿no? Tenía varias buenas. La de la gelatina. Ah, sí. Mami, me gusta gelatina. Gelatina, gelatina. Lo más chistoso era la pronunciación que tenía del español. Muy bueno. Ya luego se los vamos a traer aquí para que vean que en Radio Independiente se le da cabida a todas las propuestas musicales, ¿no? Bueno, pero yo también iba a empezar a preguntar, pues, ¿de dónde eres, Anita? Ay, qué buena pregunta. Lo que pasa es que mucha gente cree que eres de Monterrey. No, lo que pasa es que yo empecé a tocar en Monterrey y viví muchos años allá, pero mucha gente sabrá que yo soy de Uruapan. Miren, soy como mitad de Uruapan y luego una gran parte de Monterrey y otra parte de acá del DF. Y una parte, bueno, es que en realidad el hijo de mi, por ley, hijo de michoacano es michoacano, ¿sabías? Eso está en la ley. Y bueno, yo soy michoacana. Y bueno, también soy de acá porque pues ya medio me muevo por el DF. Y de Monterrey porque pues es Monterrey de mis amores, la ciudad que me abrió las puertas, ¿no? Para empezar a tocar y todo ese rollo. ¿Cómo ves? Pero en Michoacán no hiciste nada. O sea, ¿tú naciste en Michoacán o naciste aquí? No, yo nací acá. ¿Naciste en el DF? Sí, sí, sí, pero crecí en Michoacán. ¿Creciste en Michoacán? Sí, o sea, definitivamente yo soy de Michoacán. Te digo que por ley soy de Michoacán. O sea, ¿porque tus padres son michoacanos? O sea, legalmente, si yo me quisiera lanzar para diputada, creo que necesito, por ejemplo, tener cierto tiempo viviendo en una de las ciudades, pero de Michoacán, donde me quiera lanzar, ¿no? Pero legalmente, hijo de michoacano es michoacano. Ya, tu papá es michoacán. Mi papá es de Uruapan, Michoacán. ¿Y tu mamá? Don Federico Ruiz. Mi mamá es de aquí de Lefa. ¿Tu mamá es capitalina? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos años viviste aquí de chiquita en México? No, muy poquitos en realidad, como 3, 4, no sé. O sea, ¿te llevaron de muy pequeña allá a Uruapan? No, igual un poco más. Me llevaron porque mi papá fue presidente municipal de Uruapan. Ya. O sea, mi papá se fue a mi papá se fue de campaña y fue el primer presidente de oposición, bueno, del PAN, de hecho, en Uruapan, en Michoacán. Fue el primer, bueno, creo que hubo otro antes, pero como 30 años antes. Y en esa época era como muy pesado porque el PAN no tenía ninguna presencia política. Mi papá nos llevó a todos para allá a comer chayotes con queso. O sea, se llevó a toda la familia por cuestiones políticas, entonces. Sí, porque ganó la elección. Elección. Sí, algo muy, muy importante, ¿no? Claro, sí, una presidencia municipal y sobre todo la primera presidencia municipal de... No, de, y, de, y aparte de... se la llevó como por 3 veces la votación, ¿no? O sea, cuando 3-1. Sobre todo cuando el PAN no era nadie, no nadie, nadie. O sea, claro. El PAN no figuraba, ¿no? En las encuestas. O sea que vienes de una familia de luchadores y emprendedores. Vengo de una familia de políticos y se podría decir que de fresoide porque en realidad porque son panistas todos. Ajá. Mi abuelo materno es el único fundador vivo del PAN, que queda del acta constitutiva del PAN. Pero eran, y mi abuelo paterno, bueno, también tenía la credencial número 15 o una cosa así del PAN, pero eran otros tiempos, ¿no? Donde lo hicieron por tenían principios de doctrina y creían en otras cosas, ¿no? Ahora yo estoy como muy inconforme con lo que está pasando con el partido, en realidad. Claro. Y no más yo, sino muchísima gente. Yo vengo de gente que, bueno, mi abuelo estuvo preso en Guadalajara cuando tenía 22 años por andar de mitotero. Ajá. Luego, o sea, mi abuelo, el que te digo que fue fundador del PAN, o sea que así como que digas que estaba muy suavecita la onda y que estaba a favor del gobierno, pues no, él no. Vamos, son de esta, digamos que parte del PAN que realmente estaba sobre los ideales base, ¿no? Se les llama los dinosaurios del PAN, ¿no? sí, son la gente que... Pero cree, en contrario caso a los que son del PRI, que les llaman dinosaurios. También, como no. No, pero lo que pasa es que muchos dinosaurios del PRI son considerados como malos políticos. Ah, no, sí. No es el caso. No es el caso, pero también hay muchos malos políticos en el PAN y en el PRD y en todos los partidos. En todo el mundo. Yo de donde vengo es de la verdad, o sea, de gente que no tiene cola que le pisen. Y a mí me enseñaron muchísimas cosas, o sea, por ejemplo, todo lo que a mí me rige como persona, muchas de las cosas me las enseñó mi papá, a pisar la tierra con los pies descalzos, ¿no? El hecho de que, mira, parece muy fácil, ¿no? Mira, mi papá era presidente municipal, pues sí, pero estaba chiquita. Mi mamá dirigía el DIF. El DIF, de Uruapan. Sí, el DIF municipal, que era una tradición hacer eso, ¿no? Sí, siempre la... Todavía la esposa Calderón, por ejemplo, preside. Ya. Pero es una tradición y todo, pero en mi caso, lo único que me acuerdo era que mi papá me decía que no nos podía ver por Uruapan, ¿no? Que Uruapan era su razón de ser y lo principal y no sé dónde está toda la onda que se clavó porque nunca la vi. No, conocemos a tu papi y sabemos que él es uno de los pocos políticos en este país que después de haber tenido un cargo tan importante como una presidencia municipal ha tenido más grandes todavía y lo conocemos y es una persona que bueno, no es ni ostentosa, no le conocemos ningún bien obtenido por el servicio público. Y no nomás eso, o sea, es una persona que se ha dedicado a servir a la gente, ¿no? Y a ver por la gente que menos tiene. En realidad, yo sí me acuerdo de los hoyos en mis zapatos en primaria. Claro. O sea, de los hoyos en verdad y del casero enojado. Aún siendo la, hija del presidente municipal, ¿no? O sea, cuando mi papá salió de la presidencia municipal no me acuerdo qué año fue, creo que 86, ajá, 87. Cuando mi papá salió a la presidencia, ya dejó de ser presidente municipal. Había metido a tanta gente al bote y se había metido tantas broncas. Sí, me imagino que en esa área de Michoacán, me imagino que gente sí, no, mi papá no podía vinculada hacer nada, con estaba, las drogas. Estaba, ¿no?, encerrado ahí y no tenía trabajo. Y llegaba la gente de las comunidades rurales con quesos de cotija gigantes y chayotes. Y yo me acuerdo que desde entonces aborrezco el queso de cotija con chayotes. No, como chayotes y como queso de cotija, ajá, como buena michoacana, ¿no? Sí, claro. De hecho, es el mejor queso del mundo. pero bueno, imagínate cómo querría la gente a mi papá que le bajaban y le llevaban comida porque sabían que no tenía jale. Y ese es un súper ejemplo para mí. A mí siempre me dijeron que si no tenía algo bueno que decir, me callara la boca. Claro. Y vengo de una de familias muy, muy, muy derechas, ¿no? Y que hablan las cosas, entonces así me volví, creo. Por eso compones como compones, me imagino. Pues no sé, porque de repente como que siento que le da pena a mi papá. Sobre todo a mi jefa, ¿no? Que mi jefa sí es como más fresoide. Claro. O sea, la familia de mi papá pues es más de Uruapan, de pueblito, y la familia de mi papá pues es de mi mamá pues es como más de ciudad. Ya saben que los de ciudad se sienten así como que todo lo saben más y saben más de moda y de educación y demás. Que ya no necesariamente tratamos de ser humildes. Vamos, tu humilde servidor trata de ser humilde. No, sí, claro. Hombre, no me eches de cabeza. No, sí. Bueno, yo no sé, yo no te conozco. Ya me bajaste toda la sopa de mi familia. Pues, chavos, es que no me queremos... secuestren porque no tengo la... No, es verdad, es increíble que que existan políticos como tu padre. O sea, yo de verdad lo respeto mucho. De hecho, la deberías de traer a entrevista. Fíjate que no sería mala idea, porque sí, que sí quisiéramos aquí en Radio Independiente, como que... Aparte no es cuadrado, mi papá no es cuadrado. O sea, tiene amigos de todos los partidos políticos. A Fabio... ¿cómo? Mario Flavio Beltrón. Él es amigo de muchos, de distintos partidos políticos. Digamos solo que hay uno que no. Solo hay uno que nos cae gordo. Ya me imagino. Pero bueno, bien, no. Pues aquí están conociendo parte de la vida, parte de la historia de Anita Ruiz. Y pues vamos a dejarlos con una canción de ella. Órale. De las que pocas veces escuchan ustedes. Entonces, yo creo que... ¿Cómo cuál te gustaría para que más o menos te conocieran? Anuncio clasificado, Anita, para que más o menos aquellos que no te hayan escuchado, digamos, sepan qué algo. Fuerte. ¿Sí o no? ¿Esa te late? No, la voy a cantar. ¿Hay gente de Monterrey conectada? No lo sé, ahorita preguntamos. Que yo quisiera saber si hay gente de Monterrey. Les voy a soltar una que soltaba en Monterrey, pero es que no sé ni siquiera. Lo que pasa es que dame chance. ¿Sí tiene gente? No lo sé. Ahorita estoy volteando hacia atrás de la. Espérame, déjame en lo que arreglamos aquí el audio. Vamos a poner una de las que están aquí, de las que tenemos de tu material. Tiene... Sí, pero no, pues vas mira, a... tenemos no a Falta de Amor. A Falta de Amor está bien. ¿Está bueno? Sí, déjame platicarles un poco de esta canción. Esta a canción ver. Es una coautoría. Bueno, una parte de la rola es coautoría, no toda la canción. En sí. realidad yo tenía la canción compuesta, toda la parte A, B y coro, y tenía toda la melodía final y todo, pero sí. Pues no le daba la letra y me hizo el honor, se llama Poncho Girón. Poncho Girón. Que era mi maestro de canto. No, que no me enseñaba nada, porque en realidad no nos poníamos a componer. Ponchito, que canta increíble. Que también lo tienes que traer a cantar, por ¿dónde favor. ¿Dónde canta Ponchito? Canta en el canto, pero también canta con una big band. De repente con una big band que no me acuerdo cómo se llama. Yo lo vi en el Lunario. Increíble, el cuate, increíble. O sea, canta precioso. O sea, toda la banda así gigantesca de las big bands. Sí, y el cuate sale con su smoking y sus tenis. Y bueno, con un carisma, ese carisma. ¿Sale con tenis? Sí, es, no, aparte canta increíble, ¿no? Canta una canción de... Canto covers, creo que una de Pearl Jam. Ajá. Y una de Queen. Hechas swing, ¿no? En wow. Big Band. Y con él hicimos esa parte. Esta pequeña, o sea, coautoría. La coautoría, ¿no? Con digamos él. Que están como 70-30 o 80-20 o algo así. Pues la verdad es que no la tengo registrada, pero no está registrado él. Porque yo había registrado la mitad. Entonces claro. La otra parte. No sé, pues es que yo me mocho 50-50 con casi todo el mundo. Entonces yo ya creo. Saben, señoras y señores, aquí Anita Ruiz, con que le digan una palabra para una rola. No, no es cierto. Me mocho 50-50. Bueno, así se. Y esta canción la grabamos en un lugar que se llama El Convento. El Convento. Y está en vivo. Ah, es una grabación en vivo. Sí, es una canción bien triste. Bueno, a mí me parece triste. Bien, pues vamos a quedarnos con esta canción de Anita Ruiz que se llama A Falta de Amor. En vivo totalmente, grabada en ¿dónde? En el convento se llama, estaba en Coyoacán. ¿Cómo se llamaba tu banda en ese momento cuando...? No sé, no, porque no tenía nombre. O sea, se llamó de varias maneras. Se llamaba Los Anitos. Los Asteriscos. Que sí, en ese entonces se llamaba Los Anitos y se enojaron los muchachos. Pues, entonces, ¿cómo no se van a enojar? No, después Los Asteriscos, oye. Sí, Los Asteriscos. Entonces, Ana y Los Asteriscos. Está bien, se quedan con Ana y Los Asteriscos. Ay, qué barbaridad. Nada más que sabes que ahorita. Híjole, a ver. ¿Y por qué le haces? Pregunta ya. Porque tengo un pequeño problema. ¿Por qué no le contestas a la gente al mismo tiempo? Porque no eres mujer. No, sí me cuesta trabajo de pronto hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo no sé cómo le hacen ustedes las mujeres, de veras. Me sorprenden. Pues es que nosotros somos ocasiones. Superiores. No es cierto. Bien, pues van a quedarse con esto de Anita Ruiz, que se llama A Falta de Amor. Y ahorita estoy con ustedes ahí en el Messenger para ver qué están comentando. Y vamos a regresar con... Nos vas a cantar unas canciones, ¿verdad? Sí, pero voy a cantar de... A ver qué canto, todavía no sé. Órale, pues. Bueno, aquí se quedan con Anita. No quiero hablar de amor, no quiero hablar de lo que sucedió, ni del dolor, ni de tu adiós. Sin despedida, no quiero averiguar. averiguar qué te pasó. No existe explicación que cure la desilusión que hay en mi vida. A falta de amor está de más mi decepción. Saber qué es lo que te hice yo, saber por qué me heriste. A falta de amor está de más mi corazón. Está de más saber o no si nunca me quisiste. Quiero despertar para encontrarme con mi realidad. Si tu silencio duele más, no quiero oírlo. A falta de amor está de más mi decepción. Saber qué es lo que te hice yo, saber por qué me heriste. A falta de amor está de más mi corazón. Está de más saber o no que sola mi vida. No tuve una razón para quererte. No había nada real, todo era fantasía. Mentira que ahora ha resultado una ironía. Todo ha resultado ironía. A falta de amor está de más mi decepción. Saber qué es lo que te hice yo, saber por qué me heriste. Saber o no, si nunca me quisiste. Tú nunca me quisiste. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues ya regresamos aquí a en vivo totalmente en Radio Independiente y estamos en la entrevista con Anita Ruiz. Anita Ruiz está con nosotros, así que corran la voz. Bueno, no tanto porque, miren, les voy a pedir un favor. Sigan escribiendo todo lo que quieran porque lo vamos a leer. Les soy honesto, tenemos 75,000 ventanas abiertas. Ya no sé ni cómo entrarle a una, a cada una. Es una Entonces pregunta. Va a estar medio en chino. Ahorita en este corte voy a decir de algunos de ustedes que están escribiéndole a Anita y a su servidor, por supuesto. Pero no dejen de escribir porque voy a comentar todo ahora sí que al aire, porque la verdad sí está en chino contestarles a todos vía Messenger, discúlpenme. Pero a ver, dicen por acá, Malinzin, ¡Ana! ¡Te extraño! ¡Vuelve! Yo vuelvo. ¿A dónde? No es cierto. Y por ahí también le manda un saludo a Saulino. Que es nuevo. Saludos. Y dice, pero para ser diputada local tienes que tener mínimo una residencia de 6 años. El artículo 54 lo dice. Sí, dice. Claro, pero en Michoacán, que cada ley es distinta, ajá, aparte de los 6 años, ajá, tienes que tener algo de bueno, o sea, tienes que descender de algún Mira, familiar. No sé, porque entonces voy a empezar a decir tarugadas, pero aquí la onda es que hijo de Michoacán. Luego le preguntamos a tu papi, ¿no? Sí, mejor lo traemos a él, pero él me ha dicho que hijo de Michoacán no es Michoacán. Sí, ok, y eso ya pero es como bueno, por yo ley, soy ¿no? mitad de Uruapan y mitad de allá. Bueno, y Malinzin te está pidiendo postre tentación. Luego, acá tenemos a Carla de Monterrey que dice, wow, Anita Ruiz, Mil sin escucharla. Saluditos desde saludos, Monterrey. Saludos, wow, todavía Carlita. Tengo oportunidad. Saludos para Carlita. Bien. Tiene un perrito ahí, ¿verdad? Okay. Sí, tiene un perrito aquí. Regálame uno. Y luego por acá tenemos. Ay, ay, ay. Le ponemos chango. Alma Teutli, que anda con nosotros. Saludos para Almita, que la amo con todo mi corazón. Una excelente dice, cantautora. Ana, te quiero. Dice. Es que es Ana, te quiero. Dice que no necesita ser votada tu regreso aquí a la estación de Radio Independiente. Gracias, es que Almita. Aquí gracias. Tenemos el comentario. Luego, Sarita, pues tiene un iconito que mira, qué bonito. Es un hombre verde. Es un hombre verde. Es un alien que sale y después empieza a saludarte. Saludos para Sarita. Ok. Luego tenemos a Moisés que dice, a ver, dice por acá, que dice, uy, bueno, qué bueno que ya llegaste y por ejemplo no estoy... ¿Qué dice? ¿Que me calle porque soy panista? O bueno, yo por ejemplo, dice, yo por ejemplo no estoy bonito, pero estoy de moda. Esa es frase de canción, hombre. Dice, chilango 100% y se empezó a reír del rollo de los asteriscos. Dice, bravo, bravo, saludos de Astrid, que se unió a la banda para escuchar la estación. Saludos para Astrid también, ¿no? Luego también tenemos por aquí a Manuel que dice... lo lanzaste ya, pero ya no supe a quién. No sé. ¿Vamos a lanzar a alguien? Pues no sé, ese es su comentario. Luego Emilio dice, ya estoy escuchando. Y ya está por aquí Emilio también. Saludos para Emilio. Él sí, sí. Lo conozco del radio, ¿no? Sí, ah, no, y también lo conocí en persona. Y bueno, Liz dice, muy buenas noches. Saludos desde Guadalajara. También te están escuchando. Anita. Saludos a Guadalajara. Ya quiero ir. También quiero ir a Monterrey. También quiero ir a Uruguay. También por aquí está Moni, que nos está dando las buenas noches. Saludos para Moni. Moni, que está en Ecatepec. Y luego también tenemos a... Ay, aquí sí no dice Mar de Salvas. De Saltillo, otra gente de Saltillo. Saludos, Anita, saludos de Saltillo. Que tienen un antro fregons. Bueno, tienen varios lugares para oír música de autor, pero también tienen unos antros de rock increíbles allá. Yo es nomás... María, nomás, María de Saltillo. Saludos, yo nomás por eso me iría a vivir para allá, te lo juro. Dice que canta es Postre Tentación también. También, ahorita la canto, pidiendo. Claro que sí. Luego también está Carlita, dice, qué gusto escucharlos a los dos, besitos. Saludos para Carlita, le vamos a hablar mañana. Ok, me parece perfecto. Y luego Aldara dice también, Ana Ruiz no sabía que... Ay, espérame un ratito porque esta cosa ya se regresó. No sabía que te habías cambiado la noche, pensó que ya ibas a hacer mi programa. Ah, no, yo no. Yo estoy en huelga. Bueno, pues entonces, a ver, ¿estábamos con qué? Ay, me encanta que estés, déjame quitar el fondo musical y tú nos vas a... Ah, perdón. Es que tengo el mal del cantautor, que tiene una guitarra, o del músico, que tiene la guitarra en las manos y ya no pela a nadie más, ¿no? O sea, podemos estar viendo la televisión, escuchando el radio al mismo tiempo y hablando con 10 personas a la vez. Ajá. Llega la guitarra y nomás volteas y haces la cabeza así de... Ah, sí, o sea, sí. Como que nos das el avión, ¿no? Sí, entonces te voy a quitar la guitarra de las manos para que nos peles, ¿o qué? No, para nada, para nada. Bueno, a ver, estábamos con que viviste... ¿Cuántos años en Michoacán? No sé, no me preguntes esas cosas. Soy pero súper malísima para eso. O sea, no me preguntes ni cuánto viví en Monterrey porque no me acuerdo. Porque según yo es una... O sea, según yo son como 8 años y luego hago cuentas y resulta que son más. Y luego hago cuentas y resulta que es menos. Y ya no sé. O sea, de pronto te confundes porque... Pues digo, me imagino que has ido, regresado, vuelto a ir, en fin, ¿no? O sea... En Monterrey sí, y también acá en el DF. Y también en Europa volví. También... Sí, es que en mi familia tenemos una como tradición, ¿no? Ajá. O sea, cuando tú te portas mal y eres el hijo malo... Ajá. Entonces acabas con alguno de los tíos, o sea, forzoso. O sea, te mandan con algún familiar, pero así sí, para que... Sí, entonces a mí me mandan... Para que escarmiente. ¿No? A mí me mandaron con mi tía Lupita allá. Te portaste mal. Sí, pero bueno, aprendí a cocinar. Ah, bueno. A cocinar. De algo sirvió, ¿no? Y a lavar baños. Ay, qué mala onda. Aprendí a cortar las salchichas en 8. Es en serio. ¿Cómo se cortan las salchichas en 8? Se cortan a lo largo. Ajá. Y se cortan a la mitad y luego otra vez a la mitad y luego se cortan. ¿Y, ya ¿Y eso y para qué sirve? Para que no utilices más salchichas para que quepan en un sándwich. O sea, es la medida exacta para hacer un sándwich con una sola salchicha. Sí, es que me mandaron y no nomás me mandaron con mi tía, me mandaron a trabajar, o sea, me pusieron a trabajar. Yo empecé a trabajar como a los 14. No me digas, ¿qué hacías allá en Uruapan trabajando? La primera vez que trabajé en la Cámara Nacional de Comercio. Ajá, en la con Canaco se llama, ¿no? En la Canaco. Y trabajé y armé toda una expoventa y vendí todos los stands y yo la organicé. No me digas. Sí, pero luego un tío me bajó la lana. Ay, qué mala onda. Le presté la lana y me la bajó. Qué mala onda. Entonces, bueno, desde chavita trabajo, pero desde chavita pierdo la lana. Por eso no la vayan a secuestrar, porque no tiene muchos fondos, digamos. No, a personas como yo no te secuestran a menos que quieran algo. Sí, creo. Componer contigo, me imagino, ¿no? Como le pasó a Sabina, que lo secuestraron una vez, ¿no? No, hombre, si Sabina me secuestra, yo me voy corriendo. Sí, es verdad, ¿no? Que secuestraron a Sabina una vez. No, ¿no? Lo secuestraron, lo asaltaron. Lo asaltaron, ¿no? Y luego se dieron cuenta que era Sabina y se fueron con él allá a coquear y a chupar y todo. Y quedó de hacerles una rola a los asaltantes, ¿no? Sí, pero luego se le olvidó y luego los vio en el periódico y ya se acordó y ya les hizo su rola, ¿no? Bueno, al final cumplió. Sabina es lo más cañón que hay, porque ha vivido todo lo que todo lo que dicen sus canciones. Por eso es tan, tan importante. Aparte que para escribir letras es lo mejor que hay en la vida, ¿no? Me imagino, sí, cómo no, porque tiene unas letras que tienen unos contenidos de pronto. A mí me gustan un montón, y sobre todo las canciones donde pone muy bien. O sea, es que ves que hay gente que pone a las mujeres como, ay, sí, tú, la santa, o sí, el otro que las pone como la de... eres la de la plantita, ¿cómo eres? Que era una enredadera con tus hojitas que se enredan donde quieren. Ah, que, o sea, hay gente que más muy... bien es una, es, digamos que en realidad lo que quieren decir con esa canción, que es una piruja, ramera, sí, ¿no? Una ramera. Pero, o sea, como que a los hombres siento que o componen muy idolatrando a la mujer, ajá, o la denigran bien cañón, ¿no? Y lo que me gusta de Sabina. Y de otros autores, también hay otros, pero son grandes, ¿no? Todos. Es que como que dicen las cosas así explícitamente. No se andan con rodeos. No se andan con rodeos. Por ejemplo, esa canción que hace Sabina de la Magdalena es... Esa es muy buena, muy buena. Esa, ¿no? O la de Peor para el Sol. Bueno, toda su historia con bien, pero Gorra. Estamos hablando de ti, ¿no? De Sabina. Sí, okay. Ya algún día lo invitaremos y yo creo que va a querer estar aquí en Radio Independiente. Después yo de que me creo. De que tenemos como 20 rolas suyas aquí programadas, ¿no? Bien, a ver, entonces tú allá en Michoacán. ¿Y dónde empezó? ¿En Michoacán ya empezó el rollo de la música o no? No. Allá empezó, no, yo iba a ser abogada. Tú ibas a ser abogada, sí, ¿no? Sí, me o sea, definido. Sí. ¿Por qué abogada? Por tradición. ¿Por tradición? Por tradición, porque todos en mi casa son abogados. No me digas. Por eso y porque me gusta el derecho, me gusta la política, me gusta un montón todo ese rollo de la grilla. Me fascina. Sí. Sí, yo creo, si no fuera cantautora sería grillera. Entonces estaría parada aquí en Revolución con una manta verde que diría salvemos el planeta. No sé. Pero entonces, ¿y qué pasó? ¿En dónde empezaste con...? O sea, ¿con la música? ¿Aquí estudiaste primaria, ya secundaria, cómo? Porque pues naciste aquí, te fuiste a Michoacán. Regresaste. No, hice toda la primaria y la secundaria en Uruapan, y luego hice la prepa aquí en el DF. Ajá. Y luego me fui a estudiar y entré a la universidad en Monterrey. Fíjate que fue cuando entré a derecho. Fíjate que algunos cantautores que han venido nos han comentado que desde la primaria ellos tenían también la cosa de cantar, ¿no? No, yo no. ¿Tú no? Porque a uno de ellos inclusive lo pasaban al frente del pizarrón a cantarle. Cuando la maestra tenía que salir con el director o cualquier cosa, lo ponían enfrente del pizarrón para calmar a las bestias, le decían. No, pues que la verdad, qué chido, pero pues me parece un poco altanero el comentario. No sé de quién sea, pero así como que te ponían a cantar. O sea, eras niño prodigio de Luis Miguel. No, hay gente que desde chiquito ya traía esa onda. Yo, en mi caso no fue así. No fue así. O sea, yo desde chiquita... ¿Ni en el coro de la escuela participaste? ¿O sí? Yo empecé a escribir. No, hombre, ¿cuál coro? No me dejaron entrar a la estudiantina en prepa. No me digas. Porque tenía muy mala voz. ¿En serio? O sea, sí, no, así. O sea, en la audición, ajá, creo que dije, y ya, bye, ¿no? Pero yo tuve un maestro de piano en primaria, pero les agarraba las piernas a las niñas. Y entonces ya no tuve. Sí, el profesor que cantaba y se hacía sus rolas y nos las aprendíamos y todo. Porque yo estaba en la escuela de Salesianos. Sí. Y se cumplió no sé cuál, el natalicio de San Juan Bosco, no me acuerdo cuál. Y total que, nos hacía cantar. Y ahí me gustaba ya la música, pero la verdad es que yo era más bien rebeldona. Tú eras más bien de izquierda juvenil. No eso, sino que yo andaba viendo otra cosa. Yo quería ser abogada y no tenía ninguna duda al respecto. Uh-huh. Pero luego en la universidad fue cuando empecé a ver que que la grilla no me funcionaba tan bien, porque una vez hice un examen, me acuerdo perfecto, estaba en la libre de derecho allá en Monterrey, hice un examen y a la hora de que llega el maestro nos dijo que pues que el que justificara mejor lo que había puesto es el que iba a llevarse la calificación, y todos tenían una respuesta y yo tenía otra, pero como les gané, todos tronaron y a mí me pasaron. Entonces, y ya empezaron, todos me dejaron de hablar, me imagino, menos un cuate que era hipioso como yo, me imagino. Y luego vimos derecho civil, me acuerdo, y cuando vi adopciones y divorcio, no me acuerdo qué fue lo que vi, que me impresionó muchísimo, me puse a llorar y dije, yo no quiero eso en mi vida. Era completamente idealista y decidí que no, y entonces me dediqué, pues, la verdad, a la buena vida. O sea, bueno, fue cuando me mandaron a Uruapan de retache, cuando me aprendí a cortar salchichas. Por lo mismo de que te volviste una rebelde en la escuela y de plano ya. Dijeron, no, esta muchacha hay que escarmentarla, ¿no? Sí, sí, y de ahí me fui a Cancún. Órale. Pero antes de eso, en Monterrey fue cuando me regalaron una guitarra, cuando empecé a componer, fíjate, ya me acordé. ¿Pero qué edad tenías más o menos? No, pues no fue hace tanto, o sea, fue hace 10 años. O sea, hace 10 años apenas... Empecé a agarrar una guitarra. O sea, entonces, en tu caso, ¿fue casualidad que te regalaron una guitarra querías? No, yo quería una guitarra. O sea, yo tenía ganas de una guitarra, pero la quería colgar porque sentía que se veía chida en la pared. O sea, era buen adorno, ¿no? Sí, yo decía, una guitarra ahí se ve fregona, y voy a poner un zarape al lado. Y un sombrero, ¿no? Sí, pero mi papá me había quedado regalado una guitarra y siempre, nunca me cumplía, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y ya luego un amigo que se llama Quique Rodríguez, de Uruapan precisamente, le dije, un día en mi cumpleaños me dijo, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Y yo, nada, pues quiero una guitarra, y me moría de risa. Y me dijo, nada, pues vamos a mi casa. Y me bajó una guitarra, fue mi primera guitarra, que se llamó Camila. ¿Tenía nombre? Sí, todas mis guitarras tienen nombre. Wow. Sí. ¿Cómo se llama la que traes ahorita? Esta se llama Lucy. Lucy. Lucifer. Yo pensé que era Lucifer. No, Lucifer. Lucifer, de plano. Sí, todas mis guitarras han tenido... Bueno, entonces, ¿no te acuerdas más o menos en qué época fue cuando eso sucedió? Cuando empecé a componer, pues fue en esa época, pero no me acuerdo bien. Y después tuve un novio que le chocaba que yo... O sea, mis amigos de Guadalajara sabrán y te podrán contar que yo me sabía una canción de Delgadillo. Ajá. Me sabía una canción de Joaquín Sabina. Ajá. Y una de Kenny y los Eléctricos, creo. Y párale de contar. Y no me la sabía, o sea, no me la hacía. Y entonces, pues era lo que me sabía y le daba la guitarra. Y este novio me la guardó y me la escondió. Uy, qué mala onda. Y cuando terminé con él, dije, pues la venganza es dulce. Y ahí fue donde me clavé. O sea, gracias a ese novio fue que empezaste con el rollo de la guitarra. No, yo ya había empezado. O sea, bueno, gracias a él, mi madre. Quiero decir que él hizo que retomaras, ¿no? Porque yo, te la escondí un rato, dices. Pero yo creo que yo empecé a hacer música, a hacer canciones, porque no sabía qué quería hacer con mi vida. O sea, no tenía ni idea. Era una desolación tremenda el no saber qué iba a hacer con mi vida, viniendo de una familia donde es tan importante servir. O sea, pero es porque te decepcionó el rollo de la abogacía, ¿no estabas contando? Sí, no, pero es que luego empecé a estudiar filosofía. Ajá. O sea, es que sí, sí me la choté también estudiando filosofía, y también me corrieron. Y también me corrieron por mi ideología, porque estaba en la Universidad Pontificia, eso fue acá, en la Pontificia de México, y la verdad es que yo decía que no, que yo sí podía debatir la existencia de Dios, ¿no? Wow. Y total que pues era muy grillera, y como estaba llena ahí de puros, ¿cómo se llaman estos? Seminaristas. Sí. Pues creo que era medio peligrosa. O sea, podías llegar a hacer una revolución ahí en esa escuela, ¿no? Pues yo creo que me dieron demasiada importancia. Yo no creo que podía hacer una revolución. Yo pero bueno, siempre eres rebelde de nacimiento. A mí me faltó que alguien me encauzara, que alguien me dijera, no, pues este pensamiento, transfórmalo, tu energía, transfórmala para algo, ¿no? Yo me puse a crear. Me no... imagino que desde chiquita eras de las que te subías a los árboles y te caías y... Sí, claro, por supuesto, me rompí el brazo, me peleaba trancazo, No, o sea, de chavita sí, pues sobre todo porque pues tengo puros hermanos y pues estaba cañón. Y con los vecinos y demás. No, o sea, yo fui niña-niño. Niña-niño. Sí. O sea, porque eran tres hermanos y tú. Sí. No, imagínate. No, y aparte en mi cuadra, bueno, eran un montón de niños y las niñas eran como muy modositas. O sea, a fuerza tenías que aprender a defenderte de tus hermanos, porque no, imagino claro, que también se... Mis hermanos no eran tan pasados de lanza. O sea, más bien los vecinos, pero luego, por ejemplo, una vez... un vecino, Miguel, que si nos está escuchando, ¿cómo estás, Miguel? Sí, es que luego su hermano por ahí nos escucha, creo. Miguel Pasayo. Ajá. Pues él, creo que sí fue él, nomás te estoy echando la culpa, no me acuerdo si eras tú. Con una resortera. No me digas. Le daban a los, ¿cómo se llama? ¿Dónde da la vuelta la bici? A los rayos de la bicicleta. A los rayos de la bicicleta y me caía. No inventes. Entonces llegaba toda raspada, No me daba con resortera, me metía un palo ahí. Ajá. Valga, aunque se haga feo. En los rayos de la bicicleta. En los rayos de la bicicleta, y yo estaba bien mocosa. Y bueno, me caía, y entonces mi papá me regaló una resortera. Ajá. Y pues yo traía mi piedra, y cuando lo vi con su bicicleta, tómala, lo empecé a agarrar, ¿no? Sí. Y pues sí, de hecho, no me acuerdo muy bien, pero por ejemplo, en el karate, dicen mis hermanos, ajá, y dicen mis amigos de primaria. También estudiaste karate, entonces. Sí, pero dicen que me tenían miedo, o sea, que nadie quería estar en combate libre conmigo. Así nadie. A mí, yo me acuerdo que me ponían, o sea, cuando estaba en amarilla me ponían con los de azul, y cuando estaba azul me ponían con los de negro. Wow. Porque, o sea, era bien agresiva, así. Bueno, ya no soy tanto, ¿verdad? Pero sí, fui una niña-niño, te digo. Bien, entonces, pues, oye, ¿qué te parece si nos cantas una canción aquí? ¿De niña-niño? No, de las canciones que, digo, no sé, yo he escuchado la mayoría de tus canciones y son más bien dulces. Bueno, yo las escucho dulces, no sé. ¿Qué nos vas a interpretar, mi querida? Ay, pues es que no. No me acuerdo, la verdad. ¿Qué te iba a interpretar? Es que te iba a interpretar, siempre ya se me olvidó. Querían por aquí Postre Tentación. Ok, nos vamos con Postre Tentación. Está bien, aquí estamos con Anita Ruiz en concierto casi casi. Pa' Saltillo y Monterrey. El sabor de tus labios es igual al café con cajeta, me aumenta 2 kilos, pero me hace perder la cabeza, mucho más que un buen pastel, mucho más que un bolo pan francés. Tu saliva se me ha vuelto una adicción, tienes en los labios mi más grande tentación. Sabor de tus labios me recuerda al helado de fresa, resulta tan bueno que te puedes tomar 2 cubetas y te puede empalagar, pero no te deja de gustar. Como los helados, tú eres mi adicción, tan afrodisíaco que no tengo más opción que robarte un beso. No tengo más opción, porque si no me enfermo, porque estoy baja de azúcar, necesito tu miel, tu boca es la cura de mi padecer. Porque eres el postre perfecto. Te voy a comer. El sabor de tus labios es mejor que el café cappuccino. Me gusta caliente, pero puedo tomarlo bien frío y es muy bueno al despertar. Pero por la noche gusta más como el cappuccino. Tú eres mi adicción, tan afrodisíaco que no tengo más opción que robarte un beso. No tengo más opción, porque si no me enfermo, porque estoy baja de azúcar, necesito tu miel, tu boca es la cura de mi padecer, porque eres el postre perfecto. Te voy a Ahí está. Gracias. Pues muy buena canción. Esta canción se me antoja como para cantársela a alguien con el que quieres o la que quieres, ¿no? Porque es que esa canción tiene todo un historial, todo tiene, o sea, es de la vida real. No me digas, a ver, cuéntanos sí, la historia. Yo tengo una amiga y un amigo que tenían una cafetería en Monterrey donde nos juntábamos todos. Ajá. Y yo andaba pues solita y me encantaba el café con cajeta que hacían ahí. Por cierto, café saludos a la cajeta. Jefa, si anda por ahí. Sí, fíjate que nunca lo he probado, café con cajeta. No, pero café con así como de esos frappés. Pero bueno, había el de galletas Oreo, pero el café con cajeta era así una maravilla. Ajá. Y entonces ahí iba el tipo que me gustaba y que me había dado unos besos y entonces quería que me volviera a dar otros besos. Sí. Y me acuerdo cuando la compuse que estaba sentadita así y me estaba muriendo de risa. Y yo, ja, ja, ja, ja, sí, el mejor capuchino que me gusta caliente, pero me lo tomo frío y así, ¿no? Ajá. Y ya es, ahí tengo muchas canciones de esa época, por supuesto. Claro. Pero sí tiene su historia y sí existe, ya no existen esos cafés, pero la gente de Monterrey a lo mejor lo conoció, estaba en el centrito, un cafecín ahí. Ahí contra esquina de lo que de la farmacia Benavides ahí mero. Pues quién sabe. Oye, pues vamos a sumarnos aquí otra vez a ver quién ha escrito al Messenger para ver si todavía te están escribiendo, si no para ya dejar esta entrevista y nos vamos, ¿no? Nos vamos a cenar, yo te invito. Por aquí nos dice Malin sin meses, no entendí. Meses, yo no tengo una canción que se llama Meses, pero si quieres la voy a hacer una que se llame Días. Carlita meses, dice, ¿sí? La de tu sirena, deberías de poner, ¿es qué? De hacer una app para el iPhone. Ah, una aplicación. Sí. Para el... Órale, que tú te están hablando a ti. Pues me imagino, porque no. Porque entiendo. Yo como que hacer aplicaciones, bueno, yo saludos me aplico. Para pero... Anita de parte de Moni. Saludos, Moni, saludos. Marlita de Saltillo dice, Marla, no María, jaja. Bravo, Anita. Ay, bien, gracias. Sí, yo la conozco. Saludos, Marla. Y soy Marla, dice Jeje. Saludos, sí la conozco. Pues ya te mandaron saludos, Marlita. Es que no me diste chance ni de avisar en mi... Es que era sorpresa para todo el mundo, hasta para ti. Saludos para Marla, saludos para Almita Teutli, pues saludos para Carlita, saludos para la otra Carlita. Dice Moisés, Sabinas es la neta como tú, Anita. Gracias, Sabina será. ¿Sabines? No, Sabina. Sabina. ¿Sabes que yo le hice una canción a Sabines? No me digas. Sí, hablando de Sabines. Diga, sí, invítalo. Ah, claro que invitemos a Sabina, claro que sí. No, imagínate que viniera. No sale, no sale. Luego dice ese bicho, y por fin se hizo la ping luz. Si hubiera llegado antes, les doy una tesis de Sabina. Yo quiero escuchar una de las rolas de Anita. Y estoy con Anita para lanzarla como presidenta. Ana para presidenta, sobre. Dice. Ah, yo no me quiero lanzar para presidenta, pero sí me quiero lanzar para diputada dentro de unos cuantos años. Van a ver que sí. A ver, por aquí entra Tenoch y dice, qué lindo es escuchar a una Ana Ruiz por la noche. Gracias. Hormiguitas, saludos de Tenoch. Hormiguitas, el otro día se me olvidó. La iba a cantar en Saltillo y se me olvidó. Pero ya me la aprendí otra vez. Síguenle, síguenle, digan. Luego por aquí está Alfonso también, que dice, saludos a los dos. Qué chido, no fue peligroso debatir con los seminaristas. Fue valiente, es lo que dice Alfonso. Gracias. No, pues la verdad fue una época medio oscurona de mi vida, pero gracias a Dios ya terminó. Y luego Paulita, ya está por aquí. Paula, muchos besos. Y dice, jajaja, ja, ja, te quiero, Ana. Los adoro. Y ay, ay, ay, por acá está Almita Teuti también. Ay, Anita y Tobia, te madreas el que te mete el palo. ¿Qué onda? Bueno, con es ese que comentario? Yo lo dije así, es que metió un palo en la estrella, sí, ¿o cómo se llama? En los rayos de la bicicleta. En los rayos de la bicicleta. No, hombre, es que sí, esas épocas eran preciosas, la verdad. Dice Julio César, que creo que no te conoce, dice, oye, ¿me repites el nombre de la rola? Qué chido canta, felicidades. Gracias, se llama Postre Tentación. Es una rola de conquista que las mujeres le cantamos a los hombres cuando queremos que nos agarren a besos. Y luego Carlita dice, oye, no, mejor invítennos a cenar a todos. Dile que tenemos ganas de una fiesta un día de estos pronto. Ya la vamos a invitar por aquí para que pues ya tengamos más fiestas. A ver, bueno, entonces estábamos con que te regalaron la guitarra y tú empezaste a componer. Y bueno, ¿te acuerdas de las primeras composiciones que hiciste? Puta. Era papá. Sí, la primera se llamaba Soledad. Soledad. Así se llama también la primera rola de Rodrigo Rojas. No, y tal vez. Ah, y tal vez. Es fue esa, creo. Ajá. Tal vez quieras saber dónde perdiste la fe. Ay, qué buena frase. Tal vez no quieras entender que nunca vuelve el ayer. Tal vez necesitas soñar, tal vez para darle un sentido a tu tiempo y a tus recuerdos. Wow. O sea, me gustaba hace 1000 años que no la canto. Pues tenía unas frases chidas. ¿Y te acuerdas de toda la rola y mejor no sí, la cantas? ¿Sí? Tal vez. A ver, vamos. Venga. La primera rola, ¿no? Oye, no inventes, estoy cantando y me estás interrumpiendo. Perdón, es que estaba volteando para el otro. Obviamente te la estoy cantando así por encima porque no me la sé bien, pero bueno, te voy a intentar cantarla. Creo que esta es mi primera rola. A ver si me acuerdo, porque la verdad no hace mucho que no la canto. Tal vez quieras saber dónde perdiste la fe. Tal vez no quieras entender que nunca vuelve el ayer. Tal vez necesitas soñar, tal vez para darle un sentido a tu tiempo y a tus recuerdos. Algo así, digo, no está exacta. Tal vez la vida es cruel o somos muñecos de arena. No sé si estás aquí, no sé en dónde termina la tierra. Tal vez en medio de la luna o adentro de la piel. Tal vez el límite es el aire, un muro de papel. Tal vez necesitas soñar, tal vez para darle un sentido a tu tiempo y a tus recuerdos. Algo así. Mi primer rola. No, la verdad es que, híjole, yo creo que desde chiquitita, bueno, me imagino que ya traías esto en las venas y no te habías dado cuenta. Me parece, ¿eh? No lo sé. Yo pienso que siempre anduve buscando algo y hasta el día que empecé a hacer, que hice, el primer día que hice una canción, descubrí que era, y le doy gracias a Dios de que me haya puesto una guitarra en mi camino y que este cuate me la haya regalado y también que haya habido quien la afinara, porque todo se complementó para que yo pudiera componer una canción muy rápido y me aprendiera las notas muy rápido, porque la verdad creo que por mi personalidad podía haber acabado en la calle tirada y muerta por los excesos o por la depresión, porque en esa época yo era muy depresiva, ¿no? Entonces sí pienso que la música es algo que te puede, bueno, no nomás la música, sino que hagas lo que amas en la vida, te puede salvar de todas las crisis fuertes que puedas llegar a tener, ¿no? Y nunca hay que perder la esperanza de que puedas encontrar lo que realmente te gusta. Claro, y aparte también puedes ir transformando. Por ejemplo, yo amo componer, pero muchísimo, pero así es de lo que más me gusta, y obviamente interpretar mis canciones y también que las canten otras personas, tocar y eso, pero con el tiempo me he dado cuenta que me he vuelto más músico que compositora. O sea, ahorita le estoy, o por lo menos de oído, estoy más clavada con lo que me dice la música que con lo que me dicen las letras. Pero o sea, también es parte importante de componer, ¿no? Porque también sí, se compone música. Sí, pero a donde yo iba es al rollo de que en la vida puedes ir cambiando y te puede ir gustando. Por ejemplo, a lo mejor lo que te hace feliz es la música y en algún momento de tu vida te quieres poner a darle clases a niños de 5 años de historia, ¿no? O sea, a lo mejor eso es lo que te puede llegar a llenar y puede llegar un momento de que lo que más amas en la vida cambie, ¿no? Porque tú cambias como persona, ¿no? Claro, el chiste es darse cuenta en algún momento de la vida, porque ya cuando uno se muere, pues ya. Yo pienso que no importa si llegas a descubrir qué es lo tuyo, simplemente con que no dejes de intentarlo. En el momento y donde se aparezca, puede ser que lo que estabas haciendo no era realmente lo tuyo, sino hasta yo que aparece. Yo tengo dos amigos, bueno, un cuate que era muy, muy, muy cuate mío, que estudió medicina, ajá, pero siempre quiso ser actor. Y luego se vino a vivir al DF y dejó la medicina. O sea, había estudiado en Alemania una onda de especialidad y todo. Y el cuate quería ser actor y la está armando acá en México. Y otra amiga de la prepa que también estudió medicina y ahora se dedica a escribir y a la poesía y a otras cosas. Me parece sumamente valiente de su parte que le estén dando a lo que de verdad aman, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que... Pero lo bueno es esto que te pasó a ti, ¿no? Que alguien te puso una guitarra en las manos y que de pronto descubriste que pues algo había ahí, ¿no? Perdón. Sí, eso es importante. Sí, yo dije, ay, ya se acabó la entrevista. No, lo que pasa es que tengo que estar volteando a verte y tengo que estar en la computadora. Sí, está bien. Discúlpame por la falta de atención. Nada más hay cosa de acostumbrarme a verme despacio. No, pues yo me pongo a tocar con mi guitarra y aquí platico con la gente. Bueno, a ver, entonces ya nos cantaste una de las primeras canciones que compuse. La verdad, bastante buena, sí nos gustó mucho. Yo no la había escuchado nunca. Gracias. No, pues no. No, ni yo. Tengo rolas de esa época. Tengo canciones. Era súper trovera. Tengo una canción de. Pero bueno, es que tendría que cantarte un poco de lo nuevo y un poco de lo antiguo. Pero, por ejemplo, te puedo cantar una que es como intermedia, ¿no? Como de la etapa media de Anita Ruiz. A ver, venga. Sí, cuando ya me arriesgaba más a componer, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama 30 de diciembre. 30 de diciembre. A ver, venga. En el sexo sin amor también hay almas. No te atreverás a condenarme, pero no podrás amarme. Cuando salga el sol y se te olvide que hubo un 30 de diciembre con estrellas, y esa noche fui tu acompañante. Solo quedará la imagen de dos cuerpos desnudos haciendo el amor. Borrarás de tu mente mi boca, mi olor. Y el primero del año será perfecto. Tu calor y mi piel se lo llevará el viento. Oh, oh. Debo recordarte tan desnudo. Yo tampoco voy a arrepentirme, pero no podré olvidarte. Cuando salga el sol y se me olvide que dejé toda mi ropa mal, no me la... Déjame con esa imagen de dos cuerpos desnudos haciendo el amor. Es mejor que recuerde tu boca, tu olor. Y el primero del año será perfecto. Tu calor y mi piel se los llevará el viento. Oh, oh, oh. Eso ya no lo canto. No, pero muy buena rola, me gustó. Pues es una rola que es un parteaguas como vieja, ¿no? De como mujer, del el lenguaje, ¿no? Decirle a alguien, pues sabes que yo puedo tener sexo contigo, pero mi naturaleza va a ser que sienta más y tú no deberías de juzgarme por eso. Es, claro. Es el mensaje de la canción, ¿no? Que en realidad creo que las mujeres somos más sensibles al respecto de eso. Al respecto de hacer el amor. No, del sexo. Llamémosle sexo, simplemente. Bien, vamos a ver qué nos comentan por acá. Dice, saludos a todos. Dice Tenoch, qué lindo es escuchar a Ana Ruiz. Gracias, Tenoch. Ya dale. Dice... Que espero que ya te acuerdes de mí. Sí, sí, me acuerdo de ti. Oye, que creo que tiene una que se llama Sin Ofender. Estaría de 10 que la toque. Y un saludito para claro Alma sí. Teutli, dice claro también. Sí. Le manda saludos Alma Teutli. Te manda saludos, Almita. Te manda saludos, Tenoch. Liz dice: cantas muy bonito, Anita. Felicidades. Esta canción está muy padre. Muchas gracias. Luego Carla dice: oye, ¿qué onda con lo de la cena? Pero que me dejen las llaves. ¿Cómo, cómo? Es que bueno, luego te cuento la historia. Oye, ¿me repites el nombre de la rola de la que... pero me imagino que debe ser de la de hace rato. Ah, pues la de... Se llama Postre de Tentación. Ah, sí, qué chido canta. Felicidades, pues dejo que me agarren, dice. ¿Y dónde puedo adquirir su CD? ¿O algo de su música? Uy, no, tengo una más erótica. ¿Quiere una erótica? ¿Le puedo cantar una más erótica? Dice que están súper chidas todas. Luego... Almita le manda saludos a Tenoch de regreso. Dice: Anita, eres una hermosura de mujer y te admiro por la entereza con la que sales adelante. Gracias, ¿quién dice eso? Paulita. Muchas gracias. Y bueno, gracias por lo que me dices a mí también. Te agradezco mucho. No, muchas gracias. No, no conocen a Paula, pero Paula es una mujer completamente fuera de serie. Sí. De hecho, te voy a hacer una canción homenaje, muñeca. Vas a ver. Sí, la verdad es que Paulita es la neta del planeta. Hay mujeres a las que les toca sufrir más que a otras. Sí, cómo no. Y luego demuestran más fortaleza que otros. No les ha pasado. Bueno, creo que a todos les ha pasado eso de que uno siente que sufre hasta que de veras empieza a sufrir, ¿no? O sea, uno que cree que está sufriendo hasta que de veras hasta te toca, ¿no? Dice mi papá. Ya verás lo que es canela fina. algo de bueno tiene ese dicho. Y luego dice por aquí Moni: qué buena rolita, felicidades. Recuerden que estamos leyendo todo lo que ustedes ponen en el Messenger. Así es que, aunque no les conteste, es que tengo muchísimas ventanas. Les quiero agradecer que nos estén escribiendo. Entonces, no dejen de escribir, porque aquí estamos totalmente en vivo y estamos acá con ustedes. Entonces, dice también Moisés que apoya la candidatura definitivamente. No, es en serio. No, no voy a hacer mucho ahorita. Éxito. Pero en algún momento de mi vida, yo soy de esas personas que si algo quiere, lo busca. O sea, no soy de esas que dice: ay, me choca que el güey me trance. No, hijo, yo voy y lo reporto y hago un relajo. La verdad es que sí soy bien grillera, pero me gusta... Que las cosas se hagan como deben de ser. Que me choca la gente rata. Me choca, no sé. Anita no se deja ni de los taxistas. Ayer nos contó una historia, ¿no? Que... Ay, ayer un taxista me quiso cobrar más lana. Y de hecho se clavó 2 pesos con 50 centavos. Y no es porque yo sea coda, sino porque me los cobró. Y se me quedó viendo por ser vieja, ¿no? O sea, me ha pasado varias veces. Y sobre todo acá en el DF, que de repente por ser mujer te tratan de una manera impresionante. Porque... y estábamos en una zona que no estaba tan chida y te ven como que... Bueno, de hecho, me dijo, le pagué, no le pregunté cuánto era, porque yo ya sabía cuánto era del taxi. Y me quiere cobrar más, y le digo yo, ¿qué cambió la tarifa o qué onda, no? Y se me queda viendo con una cara de perro bulldog, así, que me quería pegar. Y me dijo, ay, pues, me voy a clavar 2.50 porque no tengo cambio. Y yo con ganas de decirle, mejor deme usted dinero y pues así quedamos, ¿no? O sea, mejor... Claro, pues debe ser al revés, pero él está prestando el servicio. Y no fueron los 2.50, fue el rollo de que alguien me quisiera transar. Sí pienso que muchas veces, a lo mejor tengo una mala mentalidad, pero yo no conozco ningún hombre fuerte, o sea, hombre me refiero que sea vivo, que al que se lo trancen, o sea, por lo menos si están viendo hombre con hombre, pues por lo menos tienen la misma fuerza, por lo menos, o sea. Sí, claro, si se van a los trancazos, pues ya es diferente, pero mujeres no se dejen, tomen el ejemplo de Anita. No, yo ya lo reporté al tipo y la verdad a mí no me gusta. Por eso, si algún día voy a ser diputada, va a ser cuando ya tenga varo, la verdad. O sea, cuando haga más lana con mi música y me interesaría porque hay muchas cosas que veo que me gustaría hacer y todo el mundo dice, los políticos son bien corruptos y ya no hay que votar ni nada. Pues a ver, láncese ustedes mejor. O sea, si están viendo que nadie hace nada, pues lánzate tú. Si quieres cambiar a tu país, pienso que debes de empezar tú. O sea, dices, ay, es que está sucio, pues limpia. O sea... Claro, y además no hay que dejarse de las cosas que pasan, ¿no? Sí, no, es que también, o sea, yo también entiendo la mentalidad de la gente que vemos. De pronto les causa miedo, ¿no? Le tienen temor a que vaya a haber alguna represalia, ese tipo de cosas. No, es, bueno, esas cosas en este país, digan lo que digan, imagínense cómo les hubiera ido ya a todos los que declaran millones de cosas sobre el presidente y sobre, o sea, represión sobre al expresar tu punto de vista, pues... En realidad creo que mucho menos, o sea, que sí hemos evolucionado en ese sentido. Y si no, chéquese a Silvio Rodríguez en el Zócalo con López Obrador, nomás le dieron una advertencia. A Manu Chao lo mandaron a la fregada y Manu Chao no puede entrar a este país. No me digas. Porque, no, lo que pasa es que hay una ley en este país que dice que los extranjeros no pueden hacer proselitismo. Claro. Entonces, y a mí me parece correcto. O sea, ¿qué quiere uno que los extranjeros vengan aquí a opinar sobre cómo nos movemos y nosotros no debemos opinar lo de ellos tampoco, ¿no? Entonces, Manu Chao. Porque una chava se subió a decir no sé qué cosa, una de las organizadoras o no sé, alguien, Manu Chao está, no puede venir aquí. Uy, y ahora con el gobierno de Calderón, a Silvio Rodríguez lo único que hicieron fue darle una advertencia. Entonces si me hablan de que a represiones y que pienso que hay otros problemas más importantes ahorita en este país, como son el rollo de las organizaciones de drogas, ¿no? Y sobre que hasta ahí hasta me dio frío, ¿no? Pero todos sabemos en Monterrey cómo está la onda. Estaba viendo en el Facebook que un cuate dijo que acaba de haber una balacera en Garza Sada hasta el tío. O sea, en Monterrey es el pan de todos los días. Sí, balaceras, muertes. Balaceras, levantones, muertes y los negocios secuestrados por esta gente. Eso me parece un problema como mucho más importante que estar pensando en el rollo de... Ahí sí te da miedo. Claro. O sea, sí te da miedo, ¿no? Y si quieres hacer algo, o sea, desgraciadamente estamos con las manos atadas y no podemos hacer nada, claro. Y a los que les toques a los políticos. Pero a la larga, a los que nos va a tocar, pues es a nosotros, ¿no? Sí, esos... sobre todo si nos dejamos, ¿no? Sí, o sea, por lo menos yo estoy como de esa mentalidad de que hay que intentarlo. Claro. O sea, hay que intentar, es bien fregón decir, ay, güey, yo no voy a votar, ay, o sea, ay, yo nomás opino. Me tocó ver el 15 de septiembre que, ay, estoy muy enojado porque no sé qué, y yo, o sea, yo nomás pensando, ¿y qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho tú para mejorar a tu país? Se mandaron un mail muy bueno que decía, tú que te robas el cable, tú que no haces nada, tú que no vas a, tú que eres trácala, te quejas de los trácalas, ¿no? Claro. Entonces, tú que te cuelgas la luz, tú que te transas gente, ¿no? Tú quieres que no te trancen, entonces hay que ser congruentes, pienso yo. Sí, sí, lo que pasa es que tenemos en este país esta mala costumbre de compra piratería. Exactamente. pues de bajar las canciones gratis, en fin, de hacer ese tipo de cosas. Porque no nada más me refiero a... Cuando dije piratería, yo me refería a la de ropa, a la de... En fin, no nada más música, ¿no? No, porque mucha gente está creyendo nada más que la piratería tiene que ver con todo. La música. Hay que ver hasta... A ver, ¿a dónde llega tu interés? No tu interés, ¿a dónde, ¿qué tipo de persona eres? O sea, te ofrecen, por ejemplo, a mí que hago música, si me ofrecen una guitarra de... Y me la ofrecen a 6 mil pesos, una guitarra de 25 mil pesos. Obviamente es robada. O sea, obviamente robada. ¿Y sabes cuánta gente sí la compra? Sí. O sea, y es patético que esa misma gente se esté quejando al gobierno. O sea, yo sí te puedo decir que crecí con un ejemplo de honestidad extremo. O sea, si yo me hubiera volado un chicle, me hubieran quemado las manos. Me hubieran agarrado a madrazos. Me imagino. Entonces, ese es el ejemplo que yo tengo, y gracias a Dios también tengo amigos así, o sea, muchos, a otros no, como toda la gente. Pero creo que el ser honesto te hace poder hablar de frente y abrirte sin temor a nada, y que también te da una visión, a lo mejor idealista, pero tú crees que puedes cambiar el mundo porque no estás tan embarrado de mierda, ¿no? Claro. O sea, puedes estar embarrado de otras mierdas, pero no de esas, o sea... De robarte cosas, o sea, de aprovecharte de la situación de alguien. Además que el que se queje, que tire la primera piedra, ¿no? Sí, claro, pero estamos en un país donde ves que, o sea, me ha tocado un chorro de veces. Una vez estaba con un cuate afuera de un hotel donde llegan los camioncitos de los aviones. Sí. Y me tocó ver cómo estaba el lavacoches platicando con el cuate. Y yo vi cuando se le cayó la cartera. Me di cuenta cuando el güey este la levanta y se la guarda. Y le digo a mi amigo, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? O sea, eres hombre. O sea, me bajé yo. Me bajé detrás del tipo y le dije, se te cayó la cartera. El güey así, no es cierto. Le dije, revísalo porque yo lo vi. Y el cuate después me dijo, te voy a matar, que no sé qué. Le dije, ay, estaría de Dios. O sea, me da un coraje. Me da un coraje ver una falta. Me ha tocado ver que golpean a una viejita. Me ha tocado ver que le vuelan la bolsa a alguien. O sea, te toca ver tantas cosas que dices... Ay, están asaltando a alguien. No hagas nada. Yo no digo que seas tan estúpido para que te pongas en situación de que te pase algo. Claro. Pero hay que tener, o sea, si ves que... Como el cuate dice el metro que apenas lo balearon, el señor que quiso hacerse el valiente y no supo ni cómo. Claro, y le tocaron unos plomazos. Hay que tener precaución. Pero si te vas a morir, que valga la pena, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y creo que en este país, como cantautora, a lo mejor uno piensa que no aporta, pero uno a veces viene y dice esta clase de cosas que, o sea, si le parece... Con la pasión con la que tratas este tema, ¿no tienes alguna canción al respecto? ¿Sobre eso? Sí. No, sí tengo algo, pero la verdad es que se me olvida porque tengo mucho tiempo que no compongo de esas cosas. Y sí voy a empezar a componer. Lo que pasa es que mi onda no es social del todo, de esa de... Ya saben, yo sufro porque la pobreza en México. No. O sea, no. Digamos que te apasiona el tema, pero no es el tema de tus canciones. No, yo escribo sobre la muerte, sobre los niños, sobre ¿qué más? Sobre amores, pero de otro tipo, no sé, no. Pienso sobre mi mamá, o sea, sobre cosas así, ¿no? Que creo que a mí me hacen mejor persona el hecho de que me rodee gente tan tan íntegra, ¿no? Claro. En mi casa, y eso sí es, o sea, un hecho, a mí no se me pasaba nada. O sea, nada. Una deslealtad chiquitita era un... O sea, lo que generaba era madrazos. No, o sea, yo soy niña de Uruapan, de pueblo, que crecimos a chingadazos. Y la verdad me siento mejor educada que mucha gente que no. O sea, por ejemplo, yo no podía pronunciar la R. Ajá. O sea, si mi jefe, si mi papá no se... O sea, tú tenías ese problema de... Yo decía R. Si yo tenía un problema porque se me rompió el frenillo. Ajá. Y ese es un ejemplo muy, muy claro. Tuve la dicha de que mi jefe, o sea, mi papá, con todo y que era presidente municipal, un día lo... O sea, no me dejaban sola, en el sentido de que no me permitían perderme sin mirarme. Claro. Él se dio cuenta que no estaba pronunciando la R y me tuvo 6 horas haciéndole R con R cigarro. R con R, pronuncia bien. Y estoy sentado y luego, o sea, mi papá, que era presidente municipal de Uruapan, no me acuerdo que me haya dedicado, en, así, de haberlo visto en lo que estuvo en la presidencia, unas 5 veces. En 3 años. En 3 años lo viste. Y 5 veces. Fue esa. Wow. Una fue esa, la otra fue cuando me rompí el brazo. Y la, o sea, te puedo decir. Entonces, sí me siento una persona muy afortunada que lo que he aprendido lo mamé, ¿no? O sea, no, por eso hablo con tanta pasión, porque tengo el ejemplo. A mí no me vienes a platicar que no existen políticos honestos, porque yo tengo uno en mi casa. Claro, claro. ¿No? Tú vives con el ejemplo real. Sí, exacto. Y bueno, a mí me gusta, por lo que me gusta la política y por lo que me gustaría dedicarme a eso, es precisamente porque me gustaría hacer propuestas de ley y esas cosas, pero primero me tengo que preparar. O sea, no voy a llegar, ¿qué onda, vatos? O sea, nada más porque eres hija de un político no quieres llegar así. Claro que tienes puertas, claro que tienes, obviamente tienes contactos y todo, pero bueno, a mí me ubican, o sea, yo soy inofensiva para esos güeyes. Sí, me imagino, ¿no? No, pero es que te lo juro, jamás te había escuchado hablar con la pasión con la que tratas el tema de, pues, este tema social, ¿no? De no dejarse, de, o sea, de ser una persona fuerte, no, honesta. Y de defender al que menos tiene también. O sea, si tú ves que alguien se está fregando a otra persona, tienes la obligación moral de hacer algo. O sea, ¿cómo es? A mí cuando llegué a vivir al DF me deprimía cañón. O sea, lo que veía no lo podía creer. O sea, la gente era, a mi juicio, comparado con lo que yo venía de Monterrey, sí, era completamente fría. ¿Cómo se movían? ¿Cómo te veían? ¿Cómo era posible que me mandaran a Indios Verdes cuando yo iba a Santa Fe para que me perdieran? O sea, te da risa, pero dices, que no hacen que me robaran, ¿no? Que me asaltaran, que asalten a Rodrigo Rojas. O sea, yo pregunto, ¿alguien ha visto un asalto? Ya sé que muchas veces no se puede hacer algo, pero también esos güeyes saben que nosotros nos dejamos. Claro. O sea, nadie opina nada. Es bien fácil. El taxista te cobra 10 pesos más y tú no te quejas. Y después se le hace fácil hacer otra cosa, claro, más. Claro. Entonces, de repente, a mí pasan muchas cosas. Tú sabes, o sea, por ejemplo, el caso de un güey que abusó de una niña, ¿no? Pero fue hace 20 años. Uy, si esa chava no abre la boca, ese tipo va a seguir metiéndole mano a niñitas. O sea, una persona tiene un compromiso de hacer lo correcto. No pienses que te puedes lavar las manos y que no te va a alcanzar en la conciencia las cosas. O que se te va a olvidar y va a pasar, ¿no? Si tú ves a alguien deprimido, tienes, o sea, digo, a todo mundo le vale que eso. El otro día en el Facebook, un cuate que estaba totalmente deprimido diciendo que se iba a matar. No me digas. Y nadie lo peló, nadie. O sea, yo me quedé helada porque dices, ay, sí, o sea, yo entiendo, hay gente que dices, ay, qué hueva, no sé qué, pero yo... Porque hay mucho charlatán también. Claro, pero ¿qué pierdes tú con preguntarle qué le pasa? Pues nada, tienes razón. O sea, en ese caso, si es un charlatán o no, pues te vas a dar cuenta en la siguiente contestación. Claro, y a fin de cuentas, a mí con lo que no estoy de acuerdo es con que... Con no hacer nada, con quedar, sí, estático. No, de hecho tiene nombre. Somos... ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Pero cuando no pelas nada y te vale queso, ¿no? O sea, no te importa. Eres indiferente. Eres totalmente indiferente. Eso es lo que quería decir. O sea, totalmente indiferente a lo que pasa en tu entorno social. En tu entorno, social, con tu familia, con tus amigos. No, hombre, todavía de repente les importa la familia, pero no te importa la... O sea, yo me pregunto, vivo en una ciudad completamente fría. O sea, yo no conozco a mis vecinos. Huyen, o sea, y luego ves a una señora en la esquina vendiendo cosas y no te has detenido a saber qué pasa con su vida o por qué está ahí hasta aunque haya lluvia, y no te da la gana comprarle un chicle de 3 pesos diario, que para ella significa un montón, ¿no? Y es una abuelita que está ahí solita. Por ejemplo, la señora acá de Revolución, esa señora mantiene a como 10 personas con sus chicles. Y tiene como 75 años. Y luego se está ahí mojando. Uy, qué mal. Y luego nosotros tenemos mucho más. O sea, hay que aprender a... Digo, ya van a creer que soy la madre Teresa de Calcuta, pero no es eso. Es mejor cántanos otra canción porque ya me estás... Ah, no, sí te voy a cantar. Vamos a hacernos revolucionarios y vamos a trabajar por nosotros. No, con esta me deprimí porque por el entorno social esta sí habla. A ver, vamos. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Llorar por Dentro. A ver, venga. Les prometo que ya después de esto les canto algo alegre. Ok. Estoy cansada de escuchar siempre las mismas mentiras, siempre el mismo sermón que no me llena. Estoy cansada de luchar con los bolsillos vacíos, solo un poco de fe ya no me basta. Tú, la guerra, la pobreza, la luna, ese credo que solo confunde. Yo, buscando libertad en mis sueños, sin ganarme el infierno, llorar por dentro. Se me ha vuelto normal y sentirme vacía es una forma de vida. Llorar por dentro, se me ha vuelto normal. No lo puedes notar, pero me estoy ahogando. Cansada del dolor y de tener pesadillas, de gastarme la vida en los versos. Estoy cansada de creer y de mirar hacia arriba, y es que a veces no quiero ser buena. Tú, la guerra, la pobreza, la luna, ese credo que solo confunde. Yo, buscando libertad en mis sueños, sin ganarme el infierno, llorar por dentro. Se me ha vuelto normal y sentirme vacía es una forma de vida. Llorar por dentro, se me ha vuelto normal. No lo puedes notar, pero me estoy ahogando por dentro. ¡Qué triste! ¡Ay, oye, qué buena letra! Me pues gustó ese es un día que me canción. Deprimí por todo lo que veía, ¿no? Cuando era idealista. No, pues lo sigue siendo. De hecho, descubrimos tu faceta. A lo mejor ya te corría totalmente. Toda la gente, ¿verdad? No, no creo. A ver, vamos a ver qué nos dicen aquí en el Messenger. Anita cree que ya los corrió, así es que demuéstrenle que no es así. Aquí dice Almita Teutli: Anita, eres mi ídolo. Tú también eres mi ídolo. Y otra vez saludos a Tenoch. Saludos. Y después Tenoch dice: oh, jeje, Anita toca las más llegadoras. Que tengan corte con mi novia después. ¿Qué? Que tengas corte. Corté con mi novia, supongo. Sí, es que no le puso ni punto ni coma. Es que es nuestro lenguaje secreto. Corté con mi novia después de 9 años y medio. Algo que me haga llorar. Este hombre quiere sufrir, oye. Wow. Lo dice Julio, sí, más de esas, jaja, nunca dijeron dónde puedo adquirir su música, no más bien somos del mundo del valemadrismo. Dice yo también. ¿Quieres llorar, pobre hombre? Pero bueno, ¿dónde conseguimos tu material, Anita? Pues en mis conciertos, sobre todo se ven en mis conciertos. De repente alguien me escribe por internet y se los mando, pero la verdad me cuesta mucho trabajo porque luego se me olvida. Si quieren que se los mande, pues me tienen que chantajear sentimentalmente por medio de un mail diciéndome qué mala onda, mira, mándamelo ya. Sí, bueno, les puedo dejar mi MySpace, ¿sí lo puedo dar? Sí, cómo no. MySpace.com/AnaRuizMusic. Si quieren entrar ahí, tengo 3 rolas y un montón de fotos. No, tengo poquitas. ¿También tienes página de internet? Sí, anaruiz.com.mx. Ok. Sí. Y también tengo un Facebook que es Ana Ruiz, y si quieren hacer fans. Ahí sí está chido, porque nomás que salga mi disco voy a empezar a regalar un montón de cosas. Ok, en tu página de internet, de Facebook. De Facebook. Tú tienes una página. Tú buscas Ana Ruiz. De hecho, ahorita lo que hay para que lo ubiquen es una... Busques Ana Ruiz y aparece un póster con una monita con el pelo rojo, una monita caricatura, pues esa soy yo. Bueno, busquen a Ana Ruiz ahí en myspace.com, Ana Ruiz Music, en su página de internet que es anaruiz.com.mx y en el Facebook como Ana Ruiz en tu página de internet, ¿no? Luego aquí dice Bicho: al final de cada una de esas aseveraciones deberías agregar la palabra pendejos. O sea, si ves sucio, limpia, pendejo. Si quieres cambiar esta mierda, ahí están los pañales, pendejo. ¿No? Y hoy por hoy, qué gran política estás resultando, Anita. Con gracias. Con todo y que se le echan al amigo del metro, la neta es todo un héroe, dice. El DF no es una sociedad apta para personas y solo me quedo porque la neta no me quiero perder esta velada. No, hombre, muchas gracias. Malin Sin dice: totalmente de acuerdo con Ana. Si quiero un México bien, ¿por qué no eres un mexicano bien, no? Claro, esa es la onda. Luego Liz dice por acá: estás generalizando, Anita. No toda la gente es igual. En Tijuana se está viviendo lo mismo que comentas que en Monterrey. Dime además quién está la seguridad de la gente. Es que se pone un monito cuando pone algunas palabras. Bueno, ¿en manos de quién está la vida de tanta gente? Porque se está muriendo de hambre y que trabajan de sol a sol y no les alcanza para tortillas. Cada quien tiene una función en la vida y ni lo mande Dios de llegar a la política. Prefiero criar a mis hijos como hombres de bien, ser una persona productiva, respetar a mi prójimo. Creo que de esa forma estoy aportando a mi país. Anita, eso no solo ocurre en el DF, eso pasa en muchos lugares, desgraciadamente en todos lados hay gente buena y mala. Se llama apatía, dice Ana. Dime. Sí, claro. No, y de hecho no estaba generalizando, a lo mejor me di a entender mal. No, yo estaba hablando de una situación que se vive acá, pero también allá, en todos lados. De hecho, he escuchado muchas historias sobre Tijuana, de bastante densas, y también en todos lados donde he estado. Estuve en Cancún viviendo y era la misma cosa, ¿no? Y no estaba diciendo que todos se metan a hacer política, ¿no? De hecho, Alfonso nos dice: vamos a hacer un fideicomiso para la campaña de Anita. Claro. Junto a una carne asada. Junto a una carne asada, dice. Está junto a una muy peña para cantar. Está muy chido esto, neto. Clap, clap, clap, clap. Gracias. Bien, sigan escribiéndonos porque aquí estamos con Anita Ruiz y pues queremos comentar con ustedes lo que ella apasionadamente nos está contando aquí. Bueno, sí, es que de repente me prendo, ¿no? De repente me prendo. Aquí dice Paula: ja, ja, ja, qué lindos, ja, ja, te voy a mandar a Mario con eso de la R. Ya no supe ahí qué pasó. Ah, no, pues es que Mario, su hijo, seguramente no sabe pronunciar la R. No, mi reina, mándaselo a mi papá. Que yo salí blandita al lado de ese señor, qué barbaridad. Y dice Paula: yo quiero discos, los compro todos. Gracias, son dos. Sí. Bueno, entonces estamos platicando. Ay, es que nos desviamos un poquitillo, ¿eh? Qué raro. ¿En qué estamos? Yo eso logro con toda la gente. Los desvío a ver quién sabe a dónde. De Brayo Cañón. No, pero es que es parte de la pasión que tienes con todo lo que haces. Música, en fin. También con la comida. Sí, quiero que sepan que Anita Ruiz es una excelente cocinera. Es casi, casi chef. Ya te vi con ganas de cantar otra canción, ¿eh? Sí, quiero cantarla. Lo que pasa es que como ya canté puras viejas, ya se me dieron ganas de cantar una más nueva. Porque uno como músico, gracias, uno como cantautor o como autor, como que pues va haciendo cosas distintas. Claro, se va uno renovando. Sí, y aparte vas aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces pues quiero cantar algo de lo nuevo, ¿no? De lo nuevo que va a venir en el disco nuevo. Ah, deberías, ahorita platicamos de eso rápidamente, sí. ¿No? A ver, venga. ¿Entonces canto? Sí, sí. Se llama Beso. Se la dedico a mi amiga Almita Teutli, que la quiero mucho y le mando muchos besos. A ver, venga. Hay besos de sabores, besos miel, besos oscuras. Hay besos ciegos, besos de una vez, besos de Judas. Hay besos que no se dan y besos que se dan. hacen llorar y besos a destiempo. Hay besos de amor que roban el alma y la piel. A veces se van y acaban en besos de ayer. Hay besos de tentación que se deshacen en tu boca, y hay besos de despedida, besos que causan heridas. Hay besos de sabores, besos y hiel, besos de copas. Hay besos sueltos, besos sin querer, besos que asustan. Hay besos que no se dan y besos que se dan el viento. Hay besos que hacen llorar y besos a destiempo. Que se deshacen en tu boca, y hay besos de despedida, besos que causan heridas. Hay besos de amor y besos que muerden también. Hay besos calor y besos de cuarto de hotel. Hay besos de tentación que se deshacen en tu boca, y hay besos de despedida, besos que causan heridas. Ahí está. ¡Ay, qué buenas rolas estás! Esa es la canción de los besos. De los besitos. Que va a venir en el disco nuevo. ¿Y cuándo viene ese disco, Anita? Pues ya mero, ya mero. No me presionen. No, yo pienso que antes de que termine el año ya está, ya estará listo. Ya está. No, por eso he estado faltando aquí a la estación. Sí, no, y aparte faltaría mil cosas más en la vida. Claro. O sea, estoy... Es un proyecto muy importante para mí. Es un disco con... Cero pretencioso. Las canciones están escogidas realmente por cuestión de amor y no de que si no está para bien, un que pro, si, no que, para marketing, digamos. Que si está bien hecha, que si tiene buen coro, que si es lo que más, la verdad, no, este disco viene bien diverso, porque viene ecléctico completamente. O sea, viene de esta canción y como puede venir una canción completamente distinta en temática, en madurez y todo. Uh-huh. Pero eso es creo que es la magia. Nos estamos arriesgando a meter canciones que no hubiera grabado nunca, ¿no? Y que curiosamente son las que están quedando más fuertes, ¿no? Wow. Es una canción que le hice a mi mamá, por ejemplo. Wow. Que es un guapango. O sea, están metiendo rolas que jamás hubieras esperado hacer en otra etapa de tu no, vida. No, porque obviamente uno va haciendo otras canciones y vas aprendiendo de composición a nivel, bueno, es que no quiero sonar pretenciosa, never, ¿no? No es que sepa. O sea, simplemente he estudiado cómo se hacen rolas, ¿no? Claro. Y te ha grabado gente, ¿no? Sí, me han grabado algunos artistas. Y por eso me... No es porque me clavara para componer canciones así, para que me las grabaran, sino soy una persona muy curiosa. Entonces escuchaba las cómo iban las armonías modulando a llegar a un punto y tronar y todo. Y sobre todo, lo que creo que es mi fuerte son las estructuras, ¿no? Yeah. De una canción. Que pues digo, por eso la gente estudia composición. Y fíjate todo. Que aquí hace dos semanas tuvimos, o la semana pasada, más bien tuvimos a uno de tus músicos que nos estuvo explicando un poquito, digo, básicamente, básico, de las estructuras de las canciones. Entonces ya nuestros radioescuchas están aprendiendo de eso que estás hablando tú ahorita. Órale, fregó. él sabe mucho de ese rollo y aparte es una persona muy talentosa. Raúl. Y lo que me encanta de él es que le entiendes todo lo que habla, no como a mí. que lo estoy hablando una cosa y no me doy. Bueno, nos está explicando con manzanas, ¿no? Para que no, todos es, captamos. Ese, mi problema real en la vida es que no me puedo expresar. Pero si lo haces bastante bien, ¿cómo crees? No, por eso canto. Porque de las dos formas. Cuando abro la boca ya valí queso, ¿no? O sea, siento que la riego muchísimo. No, lo que pasa es que dices lo que sientes y eso es difícil a veces. Eso nos gusta. Oye, ¿y alguna presentación próximamente? Sí, vamos a tener una presentación. ¿En dónde? El 17 en Pachuca. No he ido a Pachuca, lugar. A ver cómo me va. Se llama Mambotango. De hecho, voy a subir el flyer ahora a mi página, a mi MySpace. Ajá. Y a todas mis páginas para que... Ay, sí, como si tuvieras internet. Y voy a mandar mail. Si quieren agregarme en el Facebook, pues también soy Ana Ruiz. Y tengo la chinos. Página de Ana Ruiz, se pueden hacer fan. Tengo los pelos chinos, eso es como muy fácil de identificar. Y el pelo rojo. Pelirroja. Rojo cucaracha. No es cierto. Sí. Bueno, entonces ese es el 17 de... El 17 de octubre, que es sábado. Sábado. Y el 22... Sí, el 22 tengo una... A esas presentaciones estoy bien contenta. ¿Por qué? Porque viene un cantautor que es mi amigo. No me digas. Él es El Salvador. Él es salvadoreño. Sí, pero vive en Estados Unidos. Y es un güey que a mí me ha aportado mucho como cantautora. ¿Cómo se llama? Se llama Tato Enríquez. Tato Enríquez. Sí. ¿Lo pueden encontrar en internet? Sí, en sí, lo parte? Pueden encontrar en YouTube. ¿No? Es Tato Enríquez con Tato normal y Enríquez con H y con Z. Enríquez empieza con H. Con H y con Z. Y con Z. Y sí, Tato es, o sea, no me ha aportado mucho como compositora porque fue en una época cuando yo empezaba como a cuadrar mis ideas. Sí. A nivel estructura, él me enseñó unas cosas de estructura que le voy a agradecer toda la vida. Es un cuate que es exclusivo de Cerca, ¿no? Cerca Producciones, sí, se llama así. Sí, es Cerca, es una editora de Monterrey que le da canciones a muchos artistas, ¿no? Ajá. Y él es el exclusivo de Cerca, que para hacer eso tienes que necesitas ser bastante bueno, ¿no? Sí, necesitas saber de qué. O sea, que este evento es garantía de que va a haber buenas composiciones. Sí, va a estar chido. Aparte, Tato, hasta que no lo ves en vivo no sabes qué onda, ¿no? Bueno, el 17 en Pachuca. Y el 22 en el breve espacio. En el vecio que está entre Salamanca y Valladolid. Salamanca y Valladolid. Ya hemos dicho aquí En Álvaro Obregón, ¿no? Sí, y el miércoles, el 21, están las muchachas trabajadoras para que las vayan a ver. Las chicas trabajadoras. Sí, está Alma Teutli y está Betina. Las chicas superpoderosas. Y creo que hay otra chava que se llama Lorena. Monroy, no sé si me acuerdo si es ella o no. Si no, ahorita que nos pero diga bueno, Almita. También váyanlas a ver. Ellas están el miércoles y yo estoy el jueves con Tato. Si se pueden echar una vuelta, garantía. Porque aparte estamos experimentando ahora con el rollo del nuevo disco. Estamos experimentando a piano y guitarra, mi productor y yo, algo bien, bien lindo. Estás haciendo un concepto, digamos. Sí, pero aparte de eso, es la primera vez que toco que realmente... O sea, he tocado con muchas bandas y me he sentido muy a gusto. Sí. Pues es la primera vez en mi vida que me siento plena. ¿En Pachuca te va a acompañar él o aquí en el... No lo sé, dependiendo. Okay. Posiblemente sí me acompañe él, porque ya me gustaría llevarlo a muchos lados. Aparte es una persona muy talentosa, este cuate. Pero ¿cómo se llama tu productor? Se llama Luis Ávila. Pues tenemos un par de rolas. Sí, una la canción. De la Vía Láctea. Tenemos una canción aquí programada en Radio Independiente del productor de Anita, que es un productor chileno que se llama Lucho Ávila. Y que bueno, es un maestrazo el señor, que nos tiene idiotizados con su canción. Cuando lo vean, pídale una canción que se llama El Naipe, que es buenísima. ¿Sí? Sí, no me la quiere cantar. Y no la tiene grabada tampoco. El naipe se hizo para barajarse. Buenísima, buenísima. ¿Sí? Es una persona... Oye, pues pregúntale si la tiene grabada para que nos envíe ese material. Sí. Porque estoy muy le contenta tuvimos con que él. Rogar para que nos mandara la de la Vía Láctea, que bueno, es un madrazo. Aquí en Radio Independiente. Es una persona muy talentosa. Yo tengo la suerte de haberlo encontrado en mi vida para que produjera mi disco. Porque eran demasiados años de estarle buscando y batallando. Sí, te he trabajado con gente bien, bien, Sí, me recuerdo que nos has comentado que has trabajado con gente de Sony, de... Sí, no, he trabajado con productores de talla internacional. O sea, con gente que ha hecho discos para todo mundo, ¿no? Uh-huh. Y no, nunca me acabó de gustar el concepto. Porque yo creo que tiene que ver con el hecho de que un cantautor es muy él, ¿no? Y a pesar de que yo hago rolas, como yo hago rolas estructuradas, no les metían mucho, o sea, no se querían arriesgar mucho con las canciones. Claro. Entonces, querían cambiar todo, me imagino. No, pero por ejemplo, tengo una versión de una rola que suena a Laura Pausini. Ya. Yo digo, yo me encanta el trabajo. O sea, sí te querían cambiar. Sí, bueno, más yo pienso, no pienso que me quisieran cambiar. Yo pienso que no le daban. Ya. O sea, eso es más difícil. Es o difícil. Sea, eres un concepto difícil de describir. Sí, querían hacer una canción que fuera muy folk. Ajá. Muy folk countryesca. O sea, como tengo canciones como muy alegres y muy chistosas, y tengo canciones muy depresivas, y tengo ondas que suenan como más inglesas, tengo ondas que suenan más gringas, y tengo ondas que suenan más mexicanas. Eres multifacética hablando musicalmente. Sí, yo pienso que sí hago de todo. Mis canciones pueden entrar en casi cualquier género. Bien, entonces pues vamos a ver qué nos dice la gente ahorita aquí, que estamos con Anita Ruiz, que ya casi nos vamos porque llegamos porque tenemos media sueño. Hora tarde. Y por aquí dice Mini Yu, nos vemos en Pachuca. Saludos, ella es de Pachuca. Gracias. ¿No? Bueno, corre la voz. ¿Y deberías regalar unos discos o algo? Sí, para la gente que vaya a Pachuca. Híjole, no para los que vayan a Pachuca, o sea, para los que estén aquí. ¿Les regalamos unos discos? ¿Trajiste discos, Anita? Sí, tengo discos. ¡Ah, qué buena onda! Y bueno, ¡ay! Fíjate que mañana les tengo una súper sorpresa. Mañana no se pierdan Radio Independiente después de las 5 de la tarde, porque vamos a transmitir en vivo el concierto del señor Leonel Soto allá en el Café Corazón. Entonces vamos a estar en vivo totalmente su servidor a partir de... Vamos a llegar allá a las 5, vamos a instalar todo el equipo... Y vamos a estar ahí conectando consola y demás. Entonces, no se pierdan la transmisión del día de mañana. Aquellos que no tengan oportunidad de salir, que estén por ahí en su casita, digamos que toda la noche. Porque vamos a estar de en vivo como a partir de las 8 de la noche. De 8 de la noche hasta que se termine el concierto. ¡Qué padre! Entonces, vamos a estar grabando ese concierto y vamos a estar transmitiendo desde ahí, desde ese lugar. Entonces, ahí podemos entregar los discos que ahorita vas a regalar. ¡Ay! Mañana está Claudia Elizalde en Pachuca. También, váyanla así a ver. Que vayan a ¿mañana verla. Es 9? Déjame checar. Mañana es, creo que sí está claro. Váyanla a ver. Hoy más bien es 9. Es garantía esa morra, pero maravillosa. Ya estuvo aquí en entrevista con las caras. Ah, pues váyanla a ver. Y ya les dije a las mujeres trabajadoras, no sé, Alma Teutli, cuánto tiene concierto, pero también váyanla a ver, que ahorita que nos diga. Ah, claro que sí. Bueno, pues Mini, muchas gracias. Espero que juntes a la bandota para que vayan a ver a Anita Ruiz. Va a estar chido. Va a ir Tatu y yo, vamos los dos, ¿eh? Te mando muchos besos, Mini. Luego te nos dice, me apunto con ese disquito. Yo tengo el primero, se lo compré en el Cervantino hace como 6 años. ¿Sabes una cosa? Te intercambio ese disco que tienes ahí, si me mandas esas rolas, que no las tengo. No tengo ese disco, ¿lo crees? Ese disco estaba quemado y porque no traía yo nada más. Y esa grabación me la mandaron de Monterrey. Y después ya saqué este. Y luego, bicho, bueno, Tenoch, ahí te están pidiendo que si les puedes enviar ese material a Anita porque no lo tiene. Y estaría fregoncísimo que me mandaras esas rolas o que me dijeras cuáles tienes y yo te digo cuáles no tengo para que me pases mis rolas, por favor. Así es que contacta por mail a Anita, que su mail es ana@anaruiz.com.mx, y ahí se ponen de acuerdo con esas rolas que tienes tú por allá, mi querido Tenoch. Luego dice, bicho, por favor comiencen a hablar del estado de ánimo de los caracoles antes de que me vaya. Besos para todos. Luego, Julio César dice, Ana Ruiz, jaja. Pues nada más se quedó en el jaja. Y ¿qué Malin, es eso? ¿Qué no significa? Sé. Que soy un chiste. No lo sé. Dice, ¿cuándo estás, Anita, en el DF? Pues ya comentamos, el del concierto del DF, repítenos la fecha, por favor. El 22. ¿El 22? El 22 de octubre. De este mes, ¿no? Sí, es jueves. Estoy en el breve espacio de la Condesa. Okay. Estoy preparando algo bien fregoncísimo, de verdad. Estos últimos conciertos del año les estoy echando más pila. Porque ya me siento menos deprimida. Dice Almita, gracias, güerita. Yo también te quiero harto. Me encanta esa rola, la que le cantaste hace rato. Y es mujeres trabajando, no mujeres trabajadoras. Ah, pero es que yo le digo mujeres trabajadoras. Es que dice que suena a otro tipo de mujeres trabajando. Por lo mismo. Ven a ver a las mujeres trabajadoras. Se llaman mujeres trabajando, pero yo siempre les he dicho mujeres trabajadoras y siempre me corrige. Y Malintzin desde hace rato, perdón que no comenté esto, pero dice, pues no hay que generalizar, en todos lados se cuecen habas. Claro que hay que mejorar de manera de entender la política, de estar dentro de ella. Y si uno de nosotros... Ay, es que tiene unas estrellitas aquí que brincan. Perdón, es que hay unos iconitos que luego me distorsionan. Aquí recuerden que usamos nosotros Macintosh. Entonces hay unas cositas que luego no... ponen texto y se vuelven iconos y no entiendo. Pero bueno. Y luego dice... Tenoch dice... ok, lo checaré. Y bueno, dice... Y también en el Mambo Tango, esta mini que pues, te va a acompañar por allá. Ok, pues bueno, vamos a quedarnos con una rolita más y... ¿Y ya nos vamos? Y ya nos vamos. Ay, pues ya nos vamos. Me voy a ir con Volar Sin Alas. Te vas a ir con Volar Sin Alas, que esta canción... Sí, esta rola es súper especial en mi vida. ¿Por qué, Anita? Ay, porque es la canción de... Bueno, le he hecho varias, pero es la canción de mi hermano. ¿De tu hermanito? Sí, mi hermano que se mató en un accidente hace un año y... ¿Qué? Ya ni sé. Ya no quiero saber eso. Entonces le compuse esta canción y pues se las dedico a todos los que han perdido a alguien. No Bien. Necesariamente de que se haya ido y que se haya muerto, sino a veces los seres humanos estamos como muy, muy apegados a todo y no sabemos decir adiós. Y a veces la vida llega y nos dice, pues tú no. Tú no decides, ¿no? Yo supongo que mi hermano estará volando en algún lado y estará feliz. Les mando saludos a todos. Escríbanme. Les doy mi mail. Sí, es ana@anaruiz.com.mx. Sí. Ahí escríbanle, Anita. Sí, escríbanme. Yo sí contesto. A veces me tardo, pero sí contesto. Bien. Esta canción va a venir en mi siguiente disco y espero que les guste. Bueno. Se llama Volar Sin Alas. Nos quedamos con esto de Anita Ruiz y hoy te regresamos a despedirnos. Te olvido, ¿cómo se puede olvidar? Dejar todo atrás, volver a empezar en otro sitio. Yo no te olvido, eso jamás va a pasar. Te vas a quedar cubierto de sal aquí conmigo, como cuando estaba todo bien, cuando tus ojos eran miel y me decías, nena, deja la puerta abierta y sé que ya no estarás, que me dolerán las ganas de abrazarte y sé que voy a extrañar y me tendré que aguantar. Pero todo el tiempo que te tuve cerca, fuiste mi Superman, el que me enseñó a volar sin alas. Yo no te olvido, eso jamás va a pasar. Te vas a quedar cubierto de sal aquí conmigo, como cuando estaba todo bien, cuando tus ojos eran miel y me decías, nena, deja la puerta abierta y sé que ya no estarás, que me dolerán las ganas de abrazarte y sé que voy a extrañar y me tendré que aguantar y sé que no volverás, pero todo el tiempo que te tuve cerca fuiste de mi Superman, el que me enseñó a volar sin alas, el que me enseñó a volar sin alas. Yo sé que ya no estarás, que me dolerá las ganas de abrazarte y sé que voy a extrañar y me tendré que aguantar y sé que no volverás, pero todo el tiempo que te tuve cerca fuiste que me enseñó a volar sin alas, el que me enseñó a volar sin alas. Gracias, gracias. Un poco triste gravísimo. La rola, pero... No, pues mira lo que... Ay, ay, ay. Perdón. ¿Qué onda? ¿Vamos a regalar discos? Sí, vamos a regalar un par de discos. Entonces, que sea de... tienes dos discos. Uno que se llama Demos. Y el otro que se llama... Acústico, ¿no? Acústico, sí. Bien, el problema está en que tenemos mucha gente que está en otros estados de la República. ¿Cómo le hacemos para enviárselos si es que se los ganan? Ah, pues dependiendo... De... Vamos a poner uno aquí para el DF y otro para provincia, ¿no? Ok, va. Entonces vamos a hacer una trivia. Ok. Uno y uno, va. O bueno, es más, dos y dos porque traes cuatro. Sí. Pues que yo me pensaba clavar dos. Hay que darles dos y dos. Digo, la verdad es que... Pues estaría padre que tuvieran esos discos. No, bueno, yo sé. No. Está bien, ok, me parece perfecto. Vamos a regalar entonces dos discos para provincia y dos discos para el DF. Sí. Bueno, no importa dónde estén, digo, a lo mejor nos tardamos porque soy pobre, pero se los mando. Sí, aquí también, digo, ya saben que aquí en Radio Independiente también no tenemos recursos económicos. Aquí todo está financiado por nosotros, entonces cuesta medio mucho trabajo hacer todo lo que hacemos. Pero bueno, Anita Ruiz, ¿pero a quién se lo vamos a regalar? Vamos a regalárselos, vamos a hacer una trivia, ¿qué te parece? Ok. Entonces vamos a hacer unas preguntas para aquellos que han estado escuchando la entrevista desde el inicio, de lo que tú estuviste comentando. ¿Qué te ya parece? No sé ni qué dije. sí, vamos a hacer la primera pregunta. Fíjense bien cómo va a estar la mecánica para regalar los discos de Anita Ruiz. Van a ser dos para provincia y dos para el Distrito Federal. La mecánica es la siguiente. Las respuestas las van a enviar por mail, vía mail, no a través del Messenger. A través del mail de Radio Independiente, que es radioindependiente@live.com, live al final, LIB de vaca, e.com. Van a enviar las respuestas de las preguntas, de las tres preguntas que voy a hacer ahorita con respecto a la entrevista que le hicimos en a Anita la entrevista Ruiz. Con las canas. Ah, Ana. No, en la entrevista que le acabamos de hacer a Anita Ruiz. Entonces, se van los primeros dos mails que lleguen de provincia. Les vamos a enviar los. Los primeros dos mails, así nomás como lleguen. No, con las respuestas correctas. Ah. Okay. Por supuesto, si tú llegas... Y los primeros dos del DF. Aunque seas el primer... DF mail, y área metropolitana, ¿no? Sí, los dos del DF. Y los dos de del DF sí les vamos a pedir que el y día Estado de mañana... México entra, ¿no? Pues es que los del DF sí se los voy a entregar aquí en el Café Corazón. Esa es la idea, ¿no? De que vayan también al café, por supuesto. Ay, pero podrían ir a mi concierto el jueves. Ah, bueno, sí, es más, sí es cierto. Los del DF, qué buena idea. Sí, los ganadores de los discos del concierto de aquí del Distrito Federal, pues se los entregamos personalmente el jueves ahí en el concierto de Andrés. A menos que no puedan, ¿verdad? Bueno, si no pueden ir, pues pues no van a tener que ir. O sea que el que quiera ganarse los discos, pues tiene que ir al concierto, entonces, ¿no? Bueno, se me hace mala onda, pero sí. Oye, pues es que así debe de ser. Si están interesados en bueno, tu material, les está regalando los discos, está bien. Va. Bueno, entonces las tres. Ok, entonces ya quedó claro, ¿no? Son tres preguntas, van a responder vía mail y tienen que estar correctas, obviamente, porque aunque llegue primero tu mail, si no está la respuesta correcta, pues no te vas a ganar nada. Claro. Entonces, ahí les vamos a responder también vía mail aquellos que hayan ganado. ¿Cuáles son las preguntas? La primera pregunta. No. La primera pregunta es: ¿dónde nació Ana Ruiz? ¿Dónde nació Ana Ruiz? ¿Ok? La segunda, ¿cuántos pedazos se corta las salchichas de Ana Ruiz? Eso está bueno. Está bien. Esta pregunta viene de Ana Ruiz. Eso lo comentamos varias veces, lo dijimos varias veces, así es que... ¿En cuántos pedazos corta Ana Ruiz una salchicha? Y bueno, esa es una pregunta capciosa, pero aquí lo comentamos. Y por último, ¿cómo se llama el productor del nuevo disco de Ana Ruiz? Ese comentario lo acabamos de hacer hace 5 minutos, así es que... Y es más, es alguien que está... Está bien difícil. Es alguien que está programado también aquí en la estación. Lo hemos mencionado en todos los programas casi. Siempre que está Big Bang, aquí ponemos su rola que tenemos aquí programada, que se llama La Vía Láctea. Entonces, aquí nos deben de poder contestar la pregunta, porque muchos fans de la estación también tienen... así está muy bonita esa canción, ¿cómo no? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el productor del nuevo disco de Ana Ruiz? Y están preguntando. A ver, les voy a va a ser como un intercambalache en esa última pregunta. O sea, pueden contestar esa de quién es el productor del nuevo disco de Ana Ruiz. Y bueno, algo que sería todavía más fácil de eso mismo, porque está un poco difícil recordar el nombre, pero ¿de qué nacionalidad es? O sea, pueden contestar. Yo no dije de dónde era. Sí, yo sí dije de dónde es. Tú sí dijiste de dónde. Sí, lo dije varias veces. ¿De dónde es mi productor? Sí, ¿de qué nacionalidad es o cómo se llama? Cualquiera de las dos opciones. Y luego, ¿en cuántos pedazos corto yo la salchicha? ¿Y dónde nací? ¿Y dónde nació? Entonces, está difícil, aquello, ¿eh? Sí, está dificilísimo. Yo ni yo me acuerdo de eso, tengo déficit de atención. Bien, pues nos quedamos con los últimos comentarios y ahorita Anita se despide con una canción ya para despedirnos e irnos a dormir. Sí, quiero todos. Un cigarro ya. Dice, mi madre dicen que murió hace 20 años y sin embargo sé que fue a algún lugar de viaje en donde un día la voy a encontrar. Lo sé y estoy seguro de ello. Qué lindo. ¿Ya viste? Bueno. Eso, tener la certeza de que vas a volver a ver a alguien es... Yo creo que es lo que te salva un poco. Yo me imagino que sí. Yo pienso que algún día la tendré, la certeza. Y Mexpost está trabajando con madre, dice. Ok, por Mexpost les vamos a enviar el material. Por algo, pero de que las mandamos a donde estén. Así sea el último rincón de este país. Bueno, Almita nos está contestando por aquí, pero ya dijimos claramente que es vía mail. Entonces, esperamos sus respuestas, ¿no? ¿Sabes qué, Anita? Dale el mail. El mail de Radio Independiente es radioindependiente@live.com. Y dale las respuestas otra vez. No, las preguntas. Y las preguntas son... ¿dónde nació Anita Ruiz? ¿En cuántos pedazos corta las salchichas? Porque eso lo comentamos. Pero y hasta dije por qué. Sí, hasta explicó, dio la explicación con toda claridad de por qué. Y la última se puede intercambalachar de cómo se llama el productor del nuevo disco de Ana Ruiz y de qué nació o de qué nacionalidad es. Si sabes que, Anita, déjate investigo lo de envío, pues tengo uno conocido en estafeta. Bueno, pues aquí nos están pasando eso. Y Tenoch dice que va a encontrar va a buscar el material tuyo para ver que se pongan de acuerdo. Bueno, Moni dice, qué despedida, de verdad es una canción muy bella. Sé que tu hermano se sentirá feliz de saber que la hiciste para él. Gracias. Buenas noches, dice Moni. Muchas gracias, Moni. Muchas y luego gracias. Por acá dice el rostro. Ana. Gracias. De verdad que te extraño mucho. Dice Chano. Ese Chano, ese es un problema. Por favor, díganle a Ana que la extraño muchísimo. Ya ves, ya te extrañan mucho. Dile que yo también, ¿cómo no? Te extrañan mucho también, mi querido rostro. Le dice, no puedo mandar el mensaje. ¿Por qué? ¿No tienes mail? Desde cualquier mail que lo manden, ¿no? Pregúntale por qué. ¿Por qué no puedes mandar Malin sin el mensaje? A ver, ahorita nos dices, ¿no? Porque qué raro, si estás conectada aquí a través del Messenger, ¿no? Se me hace raro. Pero dice, bueno, pues ya Anita se va y nos despedimos. Entonces, ¿qué nos vas a cantar ya para terminar? Les voy a cantar una canción dedicada a todos los que nos están escuchando. Ajá. Para que vean que también puedo tener esperanza. Esta canción se la compuse a David Torrens. Ajá. Yo se la compuse a él porque me enseñó que cada quien ve la vida con sus propios ojos y que de repente cambiarte de un poquito de lado para mirar tu propia vida con otros ojos te puede regalar esperanza. Qué chido. O sea, esta canción es una composición dedicada a David Torrens. A David Torrens. Y yo se la compuse a él. Excelente. Bueno, pues nos vamos con esta canción. Pues hace mucho se la compuse. O sea, está muy dulce, pero se las dedico a todos los de Radio Independiente que se quedaron a estas horas. Y gracias por compartir este tiempo conmigo y con Juan. Y bueno, los esperamos en el concierto de Anita Ruiz el próximo 17 en Pachuca. Y el 22 en Mambo Tango o algo así. Mambo Tango Café. Y el 20... El 22, ¿no? En el breve espacio. En el breve espacio. ¿No? Y bueno, yo los espero el día de mañana con nuestra primera salida. Vamos a salir a transmitir en vivo desde el Café Corazón. Qué artista, Leo Soto. Leo Soto es maravilloso. Y vamos a tener el concierto de Leo Soto en vivo directamente desde el Café Corazón. Así es que mañana estamos en vivo transmitiendo desde ese lugar a partir de las 8 de la noche. Así es que todos aquellos que no vayan a salir mañana, que no tengan algo mejor que hacer, pues escuchen la estación y corran la voz porque mañana estamos en vivo transmitiendo el concierto de Leonel Soto aquí en Radio Independiente. gente. Bueno, yo los espero mañana. ¿No llegaron mails? No sé, pero... Se ve que la pusiste muy difícil, maestro, pero bueno. Ahorita revisamos. Ahorita decimos para ver cómo... Sí, esta canción va para todos los que están aquí escuchando. Y que bueno. A veces por uno solo de ustedes que sonríe o dice algo lindo, o sea, a uno se le mueve la vida, se le ilumina. Perfecto. Pues se llama Gigante. Nos vemos mañana. Y no se la compuse a las tiendas Gigante. Ay. No sé quién eres ni qué sientes, pero sé que eres un gigante con alma de niño que lleva en la mirada el brillo. Yo te vi, sé que eres un gigante. Sé que es el aire tu confidente, sé que te hieren los mortales y ha de ser porque eres un gigante que cayó del cielo para enseñarme un universo que olvidé, como hacen los gigantes. Gigante, te miro, gigante, sonríe. Cielo, gigante, hay algo eterno, gigante, hay luna, gigante, ternura, gigante, y hay cielo, gigante, hay algo eterno, gigante, hay algo eterno. Coincidencias, y tienes que ponerte alerta para estar cuando pase el gigante que te rompa esquemas, que te desate con la fuerza de su fe, como hacen los gigantes. Gigante, te miro, gigante, sonríe. Cielo, gigante, hay algo eterno, gigante, hay luna, gigante, ternura, gigante, y hay cielo, gigante, hay algo eterno, gigante, hay algo eterno, gigante, te miro, gigante. Sonríes, gigante, y hay cielo, gigante, hay algo eterno, gigante, hay luna, gigante, ternura, gigante, y hay cielo, gigante, hay algo eterno, gigante, hay algo eterno. Se la podía haber vendido gigante, ¿verdad? Soriana. Bravísimo, pues. Buenas noches. Saludos a todos. Escríbanme a @narris.com.mx. Hacemos radio para tus sentidos. Explotamos tu imaginación. Entramos en tu interior. Queremos conocer tu opinión. Ponte en contacto con nosotros. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. radioindependiente@live.com. Radio interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés.